bienvenidos una noche más al Club Vintage, el club de los juegos selectos, el club de los juegos de 5 estrellas, el club donde los juegos que son astros son dignos de ser nombrados e invitados en una de las horas más representativas y especiales de la podcastfera española, en una hora donde analizamos los grandes videojuegos que han acontecido en la historia de este nuestro ocio, el videojuego. No sin antes presentar a los amigos componentes del Club Vintage, amigo Sergio Márquez, buenas noches. Buenas noches, Tony. Buenas noches, amigo Edu, comandando esta Arcadia. Buenas noches. Y tenemos a nuestro amigo Cristian Sevilla aquí, que no sé por qué he cambiado la orden, Cristian, de presentación. Mira, para innovar. Buenas noches. Claro. Estoy nervioso, chicos, porque el programa que hoy acontece es maravilloso, es súper. Voto de endose, Dragon Ball Z, uno de los mejores juegos que se han visto jamás en la historia de Super Nintendo basados en un anime. Y por qué no decirlo también, uno de los mejores juegos de lucha quizás de Super Nintendo, debatiremos sobre ello hoy. Así que hablaremos y veremos si realmente es así. No sé antes presentarme a mí mismo, servidor de ustedes, Tony Piedrabuena también, que llevando la batuta en este programa de hoy. Así que chicos, nos vemos, hasta ahora. Nada, chicos, estamos en 1993, pero con un poco de trampa. Es finales de 1993, cuando sale esta magna obra en Super Nintendo en Japón. No obstante, en abril de ese mismo año acontece un acto deportivo, un campeonato de tenis en Hamburgo, donde Mónica Seles, la popular tenista yugoslava, se ve apuñalada por un fanático, seguidor suyo. Uh-huh. Qué cosas, ¿eh? O sea, imágenes impactantes, yo recuerdo verlas por la tele y pobre chica. Sí, dije, sí. No veas. Vaya. Un navajazo en la espalda. Todo el lomo. Sí, pues encima cobarde el hombre, ¿no? Ahí iba por ahí, por la espalda y fla. Sí, pero es que sí, resulta que era un fanático suyo. Sí, ¿sabes? Sí, o sea, era un fan. Imagínate que ya va a ser un detractor, un antes, ¿no? Sí, un detractor. Increíble ya. Un tractor, madre mía. Amarillo. Lo atropella y la deja guapa, ¿sabes? Qué cosa más loca, amigo Edu, qué cosa más loca. Mónica Seles, una grande de la historia del tenis femenino, por supuesto. Mónica Seles. Bien, teníamos películas también ese mismo año, amigo Sergio. Pues sí, teníamos, supongo que el hombre este que apuñaló a Mónica Seles tendría un día parecido al que interpretaba Michael Douglas en Un día de furia, ¿no? Vaya película, Vaya peliculón, sí. Dirigida por Joel Schumacher y interpretada pues por Michael Douglas y Robert Duvall. Un día de mosqueo que tiene el amigo Michael, pues, está en un atasco y tal, y se levanta un día sale del coche y se lía pues a hostias y a tiros con todo lo que de la sociedad está un poco cansado, ¿no? Ya. Memorable la escena del McDonald's, ¿no? Sí, la famosa escena del McDonald's, ¿no? De que... Donde pide una comida y ahí hay desayuno, o un desayuno y ahí hay comida. Sí, faltaba... Es la primera vez que... O sea, yo al ver la película veía al hombre que decía, dame un desayuno en el McDonald's. Y esto no me lo creía, porque yo aquí ahora en el McDonald's había hamburguesas. Ahora hay desayunos. Ahora hay desayunos, amigo sí. Cristian. Y a mí me ha pasado como Michael Douglas, de ir, y pedir. Es que hay un bocata de desayuno, no sé si lo habéis visto, que es como con bacon, salchicha, y está delicioso, chicos. Pero no te lo sirven a partir de las 12. Y yo pienso, pero a ver, pero si yo te lo quiero pagar, si no quiero que me lo regales, que quiero ese sándwich. No, pero no. Es que son las 12 y 10 y ya no hacemos desayunos. Pues sí, a mí me habrían dado ganas de liar la de San Vito. Pues es lo que lía este hombre. Y bueno, después, ¿qué más teníamos en cuanto al cine se refiere en el 93? Pues teníamos en La Línea de Fuego, dirigida por Wolfgang Petersen, aquella famosa película de Clint Eastwood, que interpreta a un agente de servicio secreto y que vive atormentado por haber fracasado cuando estaba defendiendo a John Fisher, a Kennedy, cuando le pegaron los famosos disparos en la cabeza, ¿no? Y Lo mataron, sí. Entonces, pues nada, la película pues trata de esto, que el hombre también tiene problemas del corazón y interpreta también, sale haciendo de asesino, de bueno, del malo de la película es John Malkovich. Malkovich, que me acuerdo una escena famosa que el tío crea una pistola que es de porcelana, que no detectan los detectores de armas y todo esto, ¿no? Una película guapa, guapa, guapa, la verdad. Y no todas eran buenas, ¿no? He querido apuntar entre ellas una película que la verdad que es famosa por lo contrario, por lo chunga que era, ¿no? Era una película que se llama Supernova, no sé si os acordáis vosotros, dirigida por un tal Juan Miñón, española. Era el mismo año que, cuidado, que Alex de la Iglesia presentaba su Acción Mutante, también de ciencia ficción, y esta salió pues al final de año, ¿vale? O sea, paraban casi todo entero el año, pero bueno. Esta estaba interpretada por unos grandes actores, ¿no? Marta Sánchez y Javier Gurruchaga. Hombre, quiere decir, si tú a Javier Gurruchaga le añades Gabino Diego... Ah, bueno, ahí está. Gabino Diego, pero bueno, tampoco le da mucho peso al pobre. No. Entonces, pues, bueno, era una película inspirada un poco en la famosa película Metrópolis y esto. Que bueno, es que es ridícula, no sé, la tenéis que ver. Pero... es una película de humor involuntario, ¿sabes? O sea... yo pregunto, amigo Sergio, desde la total ignorancia, ¿eh? ¿Cómo haces una parodia de Metrópolis y no es una película fucker? Bueno, es que lo bueno, lo gracioso de esta película... sí, sí, me ha gustado la pregunta. Es usted un gran periodista. Me ha gustado la pregunta porque realmente la película estaba encarada como en serio. Sí, sí, como un homenaje a Metrópolis. Pero claro, pero tú no fichas a Javier Gurruchaga si quieres hacer una película en serio. No, y menos a Marta Sánchez, que era la protagonista. Claro, es que Marta Sánchez en ese momento además era un momento muy loco, ¿no? Era el momento... álgido. Sí, momento teleindiscreta, cuando salían sus pegatinas. Teleindiscreta. Claro, tío. Hemos hablado de Goku y de teleindiscreta. En un mismo programa. Esto, amigo Cristian, solo puede apuntar alto. Solo puede apuntar alto. Bueno, la verdad es que sin contexto esta película es digna de ver porque es una auténtica locura. Y bueno, Gurruchaga, pues qué voy a decir de él, ¿no? Ellas las prefieren gordas. Ellas las prefieren gordas y después que se iba a tomar algo allí, ¿no? Al famoso Puff Arnie, ¿no? Puff Arnie, chaval. Otro famosas otro, copas. Sí, ¿no? Otro suceso que tarde o temprano acontecerá en el Club Vintage. Seguro, lo tocaremos. Mighty Final Fight, la cosecha del año 1993, amigo Edu. Qué juegazo, para Nintendo, ¿eh? La versión de NES de Final Fight, sí. Sencillamente fantástico. Dos players, algo que no todas las versiones de consola podían decir. Efectivamente. Vaya. Castlevania Chronicles o X68000. Madre mía. También otro titulazo, ¿eh? Digno de cruces antiguas antes de hablar de él, porque sí. Qué maravilla de juego. Después lo podemos jugar en distintas versiones de sí, PlayStation. En PSX o en Castlevania Chronicles, efectivamente, ahí... era una versión de X68000 que tenía dos versiones, la normal y la Range. Madre mía. La Range tenía el pelo rosa, ¿no? El señor Simón. Sí, un pelirrojo así rosado en sprite. Sí, no, curioso. Qué sexy. Sí, hombre, sexy era. Fue tomar el diseño Hayami Kojima. Hayami Kojima. Sí, lo llaman en la banda sonora. Sí, es que, perdón, ha sido un pequeño lapso. Total, no, pero sí que fue pillar el diseño Hayami Kojima y liarla de San Vito también. Sí. Terrible, pero precioso a la vez. Goof Troop, básicamente uno de los grandes juegos de Shinji Mikami en Capcom. Tan cierto como la vida misma, un verdadero titulazo, chicos. A mí es un juego que siempre me ha gustado, a pesar de su simpleza e infantil, ¿no? Porque, claro, es un juego de la tropa Goofy, no puede ser precisamente un Resident Evil, ¿no? ¿Quién nos iba a decir que después este magno genio de la industria del videojuego japonés después haría cosas como Resident Evil o Aladdin, del que tenéis un programa del Club Vintage dedicado por completo a Aladdin de Mega Drive y a Aladdin de Super Nintendo, el de Shinji Mikami? Mortal Kombat 2. Ojo, ¿no? El juego que podía hacer competencia de Street Fighter. Bueno. Así sin más. Eso intentaban. Bueno, pero... la intención estaba ahí. Digamos que es el que más lo consiguió, ¿no? El que más... bueno, también estaba Shin Nihon Nikikaku ahí dándolo todo, ¿no? Con sus juegacos. Ah, bueno, también. Sí, o sea, había ahí... Fatal Fury con sus SNKs, madre mía. Body Blows, hablando de juegos de lucha. En Commodore Amiga de Team 17, aquella respuesta que querían hacer a todo esto, ¿no? Esta oleada de juegos de lucha que salían en aquella época. Y la verdad que le salió el tiro por la culata. Bueno, era un juego bastante bastante cuadriculado. Pero la verdad es que tenía su gracia, ¿eh? Tenía su gracia, pero no, yo para mí no estaba a la altura. No estaba a la altura, pero me parece que llegó a tener tres juegos y todo. El Galactic, el Body Blows, el 2 y luego el Galactic. Sí. Bueno, ActRaiser 2. Si no me equivoco, estamos hablando del amigo, ¿no? del amigo banda sonoresco Yuzo Koshiro. O sea que ya solo por la banda sonora vale la pena jugar. Y bueno, y del Quintet, ¿no? Sí, Quintet, Quintet. Por supuesto. Del cual tenemos también el especial Terrarigma con mi querido amigo Connie y Chache. Freak and Bout, SNK y Westland con unos diseños maravillosos en la consola por excelencia de la caridad. Neo Geo. Caridad. Pero no de caridad, sino de caro, ¿sabes? Ah, sí, sí, sí. Y Mystic Warriors. Ese Sunset Riders 2, podríamos decir, de forma tranquila, sí, quizás. Sí, una nueva versión, ¿no? En plan, en vez de vaqueros, pues ninjas, ¿no? Ninjas. Y maravilloso. Maravilloso, muy, muy espectacular, la verdad. De hecho, hay un cameo, además. Exacto, eso es lo que te iba a decir. En la pantalla de cine, ahí, ¿no? Sí, con... hay como un cine de estos en la calle, pasas y están haciendo un western, que son los protagonistas de Sunset Riders. Sí, sí, de hecho pone Sunset Riders, sí, es sí, maravilloso. Que Sunset Riders es otro juego que tarde o temprano pisará el club de los juegos de 5 estrellas. No obstante, el que pisa hoy, amigo Edu, es el que suena así, así que música, maestro. ¿Cómo suena esto de Super Boto de 2? ¡O menos de banda! ¡Juan! Yo sé, amigo Edu, que una de las cosas que más nos gusta de este Super Botoden 2, bueno, de toda la saga Super Botoden en sí, es la maravillosa música que acompaña cada combate, amigo Edu. ¡Qué maravilla! Sí, sí, Kenji Yamamoto aquí se lució, ¿eh? Se lució a lo loco. Pedazo de banda sonora que después escucharíamos más adelante en muchos otros títulos, como uh-huh. en Ultimate Battle 22 o Final Bout. Uh-huh. Encontraremos temas de incluso de Botouden 1, 2, 3, uh-huh. incluso de los juegos de rol de Super Nintendo. Sí, sí, porque no estamos hablando de un cualquiera, este tipo, este compositor. Estamos hablando de un compositor de la propia Dragon Ball. Efectivamente, ahora se encarga de la banda sonora de Dragon Ball Kai. También, sí, todo lo relacionado con Dragon Ball tiene su nombre, vale. En este caso. Sí, ¿no? Y además ya os digo, de hecho, yo no sé si a ti te ha pasado viendo Dragon Ball Kai, amigo Edu, pero a veces... suena, parece Botoden, ¿sabes? Ha habido canciones que realmente parecían Botoden. De hecho, en la primera temporada, en la saga de los Saiyans, había una canción que cortaba siempre los capítulos que decías, esto es genuinamente Botoden, ¿sabes? O sea, es genuinamente Dragon Ball. Maravilloso, de verdad, ¿sabes? Por si alguien está perdido, Dragon Ball Kai, ¿qué es, no? ¿Qué es Dragon Ball Kai? Es básicamente una reedición que está saliendo en Japón, de nuevo, de Dragon Ball, siendo la misma serie, pero cortando los trozos que no debían estar en Dragon Ball, ¿sabes? Por ejemplo, esos capítulos que se llaman, mal dicho, ¿no?, de relleno, donde no pasa nada y se alargan los capítulos de forma artificial, ¿no? Pues todo eso se ha quitado y las sagas duran, pues, muchísimo menos y es todo mucho más ágil. La saga de Freezer, por ejemplo, es maravillosa en esta versión Kai, porque se ha quitado muchísima chicha que no venía a cuento y se ha dejado en una serie realmente magnífica que recomiendo a todo el mundo cuando salga en España a comprarla, porque de verdad valdrá la pena tener esta edición. Amigo Cristian, ¿qué teníamos de Super Botoden 2? ¿Tú recuerdas algo de este frenesí de Super Botoden 1 y Super Botoden 2 aquí en Cataluña, en España? Pues yo recuerdo, digamos, estos videoclubs. Digo videoclubs porque antes, precisamente donde más o menos se iba a comprar juegos, o como mínimo existía eso que llamamos el alquiler de videojuego, uh-huh. era el primer sitio donde lo tenían. Uh-huh. Ese Budokai 2, increíble, en japonés, uh-huh. con sus cajas alargadas... Uh-huh. Y que tenía un detalle muy muy interesante, que es que, o sea, me acuerdo yo que mi amigo este que tenía Super Nintendo y yo, lo alquilamos, metimos el cartucho en la Super Nintendo y al enchegarlo y a echarnos unos versus, dijimos, pero, ¿y Son Goku? ¿Dónde está Goku? ¿Dónde está Goku? ¿Esto qué es? ¿Por qué está en la portada y no está en el juego? Ahora entraremos en ello, pero amigo Sergio, ¿tú recuerdas algo de este momentum? Hombre, la verdad que yo recuerdo, como bien decía aquí mi amigo Cristian, en el famoso videoclub al que tú te referías, que incluso pusieron una pantalla, una tele, en plan, pantalla no, una tele, de tubo aquella en el mostrador, o sea, no, en el escaparate, Y bueno, tú plegabas del cole o plegabas de instituto y las horas que había gente mirando el juego, pero que se pasaban horas mirando el juego. La verdad que era un juego espectacular. Bueno, yo estaba acostumbrado al primero y cuando vi el botón 2, el segundo, la verdad que me hice un poco... Temblé de miedo. Temblaste y te fuiste al lavabo y acabaste y con ese temblor. Y acabé con ese temblor y ese sudor frío. Sí, yo de verdad, si algo recuerdo de Dragon Ball es el fenómeno en sí que azotó a todo el mundo en cuanto a Dragon Ball, ¿no? El fenómeno en sí de Dragon Ball, quiero decir, no iba más allá de Bola de Drag el hecho de tener los propios cómics de Planeta de Agostini, que recuerdo con mucho cariño esa serie blanca fantástica, sino que además, más allá de eso, había un fenómeno que trascendía a todo, ¿no? Trascendía a todo lo que iba más allá de Dragon Ball, consiguiendo, por ejemplo, fotocopias de los mangas japoneses, y se distribuían ahí entre los lectores de una manera bárbara. Increíble. Bueno, yo tenía una carpeta llena de fotocopias en blanco y negro allí. Sí, sí. Impresionante. ¿Esto fue antes, ¿no? De los cómics de Planeta o fue durante? Fue durante, ¿verdad? Porque yo recuerdo en la época que ya no era tan popular el tema de las fotocopias, ¿vale? Yo esto, lo de las fotocopias, diréis, hombre, Tony, tú debías tener poca edad, ¿no? Lo recuerdo, pero recuerdo una muy concreta que fue cuando, por primera vez en el año 94 sería, vimos una fotocopia rotando, ¿no?, de Gotranks, ¿vale? Que era la primera vez que veía Gotranks en mi vida, claro, y nadie sabía realmente qué personaje era ese, ¿no? Entonces se comenzó a especular. Pues claro, en el cole ahí se especulaba, ¿sabes? O sea, no se hacía otra cosa que especular, ¿no? Sí. Y entonces la primera especulación al respecto de Gotranks era que realmente sí, era la fusión, que nos sonaba como a chino, ¿no? ¿Cómo que fusión? ¿Sabes? De Goten y Trunks. Pero resulta que teníamos otra imagen de Gotranks, que es esa famosa que sale Gotranks en Saiyan, que se ve como más alto, amigo Edu. El rumor se extendió. Sí, sí. Es Goyeta. Goyeta. Porque increíble, era más alto. Increíble. Y era maravilloso eso. Era un fenómeno, la verdad, que el tema de Dragon Ball fue un fenómeno, o sea, digno de contar y de admirar la gente que lo vivimos, ¿no? Sí, sí. Porque, o sea, la gente quería merchandising y no había. No. No había merchandising. Bueno, yo me acuerdo comprar, bueno, aparte, una serie de dibujos animados que se trató al nivel de películas de ciencia ficción, o sea. Me acuerdo la Fantastic Factory, la Fantastic Magazine, que era una revista de cine fantástico que había especializada, muy buena, por cierto. ¿Ya no está esa revista? No, creo que solo no. Por saberlo, ¿eh? No, creo que no. Y era muy buena, la verdad, la recomiendo. Bueno, si encontráis alguna en Mercado San Antonio, sitios donde vendan antiguas, es súper buena. Bueno, pues me acuerdo una revista que tuvo una tirada increíble, bueno, de hecho hasta se agotó, porque ponían la continuación, cómo continuaba la siguiente saga de Dragon Ball. Madre mía. Que era, bueno, la época de donde aparece Trunks y todo esto, ¿no? El viaje a futuro y tal, ¿no? Es que lo de Trunks además fue como un evento, ¿sabes? O sea, fue un verdadero evento en Cataluña, ¿sabes? Porque además la saga de Freezer fue realmente pesada aquí en nuestra tierra, ¿sabes? O sea, fue una cosa súper bestia de repetición tras repetición, tras repetición, tras repetición. Y cuando por fin acabó, yo recuerdo totalmente, pero como si fuera ayer, cuando vuelve Freezer a la tierra, pensar, dejo de ver la serie, ¿sabes? O sea, yo era pequeño, ¿sabes? Del rollo, ¿esto qué es, colega? ¿Sabes cómo puede ser? Y que apareciera Trunks era como una salvación, o sea, de verdad, yo me tomé eso como una salvación. Fue un momento mágico de la serie, la aparición de Trunks y cómo se pela a Freezer. Fue increíble. Es un giro que bueno... giro de la trama maravilloso. Brutal. En aquel tiempo no existían, o sea, yo no estaba acostumbrado ni en el cine a ver ese tipo de giros, ¿no? Llega otra vez Freezer y tal, que me acuerdo que venía como así con partes biónicas y tal, ¿no? Sí, sí. Y dices, ostras, pues se va a volver a liar, ¿no? Sí. Y no, y aparece el tío y ¡fua! Y lo cortan en dos, tío. Super Saiyan, Super Garrey y madre mía. Y con la espada, porque no hay nada más resulón, amigo Edu, que un tío con espada. Sí, y además con ese chaleco y esas pintas, ¿no? Y el misterio, ¿no? Quizás, de Cápsula Corp. ¿Este quién es? ¿Por qué se transforma en Super Garrey? ¿No solo había uno? Claro. Que en teoría, bueno. Goku no era el legendario, ¿por qué hay dos? Vaya. ¿Queréis que os cuente una cosa que hice yo que realmente luego me avergüenzo de...? Cuenta. Yo, bueno, me quise poner el pelo como Trunks. Eso sí, verdad. Todo el pelo a capa. Creo que todo el mundo quiso. Pero es que yo fui más ridículo todavía. Yo fui a la peluquería esta que tiene cantidad de glamour aquí en Sarañola y tal. ¿Sabes qué? Y le llevaste la manga. Le llevé el cómic, colega. Yo también. ¿Ah, tú también? Pero no a esa, a otra. Madre mía, qué ridículo. Creo que fue un acto que hicimos mucha gente, quizás. Oh, qué ridículo, tío. Pues sé que Edu lo hizo también. Sí, por supuesto. Vamos a ver. Vaya, soy el único de la mesa que no ha ido con un cómic a una peluquería. Sí, es el único cuerdo. ¿O no? Pues total, que eso, que lo grande de Dragon Ball al final, en ese giro total que tiene la serie ahí, es todo el momento de ahora meter el futuro, ¿no? O sea, la futuro diferente, la muerte de todos los personajes asesinados por los androides, el hecho del retorno, por ejemplo, de la cinta vermella, de la Red Ribbon, ¿quién se lo esperaba ahí? Un giro así, ¿sabes? Es que nadie se esperaba un giro ahí, pero es que el gran giro no viene ahí, de hecho, el gran giro viene a principio de Z. ¿Vale? Cuando de golpe te vienen a decir que Goku es un extraterrestre. O sea, es que es increíble. Tío. Es un poco rollo Superman, ¿no? Es todo, sí. Me recuerdo eso, sí, Superman. Sí, totalmente, ¿sabes? Y comienzan a dar explicaciones a cosas de por qué se volvía tan fuerte tras perder las batallas, ¿no? Y es el Zenkai Power que se le llama. Mira qué fucker voy a quedar. Porque los Saiyans, cuando sufren daños al ser recuperados, se duplican su fuerza o triplican o, bueno, la multiplican a lo loco. Y eso es el Zenkai Power que se le llama. Es maravilloso. Brutal. Dragon Ball, chicos, qué mitología sí, tenía detrás. Reminiscencias de un montón de películas. A mí esta parte me recordó mucho a Los Inmortales 2, que pese a tirar todo el mito de Los Inmortales al garete, te decían esto, que Los Inmortales no eran más que extraterrestres también, ¿no? Que eran inmortales por el hecho este, ¿no? Y a mí un poco la parte esta de Trunks, célula y todo esto, me recordó un poco a la película de Terminator, ¿no? De James Cameron. Totalmente. Eso sí que estaba inspirado totalmente. Encima, o sea, Cyborg, ¿sabes? O sea, Cyborg. Es que ya es el colmo. Hasta el aspecto de Trunks estaba totalmente inspirado en Edward Furlong en Terminator 2, con el pelito así y tal. Hostia. Claro. Y Bulma en el episodio, bueno, cuando se ve en el manga, cuando se ve ella en el futuro, ¿vale? Está inspirada en Sarah Connor totalmente en Terminator 2. No sé si la habéis visto, ¿no? Sí, no. Que se dedica a arreglar los el radar este que tenía para la búsqueda de las bolas y tal. Me acuerdo una viñeta que es Sarah Connor perfectamente. Le falta subirse a una cama y estar haciendo dominadas de estas. Akira Toriyama, como bien sabéis, es un auténtico friki, ¿vale? Quiero decir, es un auténtico otaku total, amante de las series, y de hecho la saga de Célula, la saga de Namek, no deja de ser un Star Wars frustrado por parte de un autor que amaba con total locura el universo de George Lucas. ¿Sabes? Se ha dicho muchísimas veces, y de hecho, si lo comparamos con obras antiguas del mismo Akira Toriyama, como es Doctor Slump, la otra obra por excelencia del maestro nipón, vemos también muchos elementos tocados de Star Wars, de Superman, de héroes japoneses, de Sentais, todo tipo de personajes que se dan cita en Doctor Slump y hacen un conglomerado de personajes realmente mágico, ¿no? Y en Dragon Ball quizás también se intenta recuperar eso, la leyenda de Sun Wukong, el viaje al este, ¿no? ¿Era, Edo, amigo? Sí, Sayuki. Exacto, el viaje al este. Sayuki total. Y de hecho en el relleno vemos cosas del mismo Son Wukong, o sea, todo el tema este de la cantimplora de sake, todo el tema del... Sí, o sea, fantástico, de verdad. Luego, por supuesto, el palo, el bo, perdón, hablemos con propiedad, ¿no? Sí, al Basto Magic, como lo conocíamos nosotros, ¿no? Ni hoy bo. Sí, madre mía, ¿cómo estamos hoy? Fantástico. No, pero de verdad, chicos, Dragon Ball fue muchas cosas. Yo sé que en España también fueron muchas cosas, pero es que aquí en Cataluña creo que no se exagera si hablamos de ella casi como una religión, ¿sabes? O sea, hablamos de ella casi como un evento generacional sin parangón. O sea, es que no hubo nada comparable a ello. Puede ser porque fue la primera comunidad, ¿no? Que emitió esta serie, ¿no? Fue Galicia. ¿Galicia la primera vez? Pero por pocos días, Sí, ¿no? Sí. Sí, yo la vi, me acuerdo que la vi por casualidad, o sea, porque daban en Doctor Slump, creo, y dejaron de darlo y pusieron una serie nueva que se parecía. ¿No te enfadaste? No, en absoluto. Yo opiné el primer episodio era una batalla, vi a Son Goku batallando contra unos lobos, que se los comió luego, y dije, este chaval es la bomba, tío. Yo que por eso estaba flipado con los Kung Fu Kids y todo esto, ¿sabes? Sí. Yo me acuerdo de pillar un cabreo bastante grande, sí, ¿no? Porque era muy... De pequeño me gustaba mucho Doctor Slump. Es que a todos nos gustaba Doctor Slump. Sí, pero era aquello... Salir del colegio, ver Doctor Slump, esas aventuras locas, y de pronto ver al niño este pegando hostias. Pero este quién es. Yo me cabré más cuando me lo cambiaron por... Me cambiaron a Son Goku por Fly, ¿no? Por Dragon Quest, ¿no? Han habido cambios muy frustrados. Oh. Fly no fue el peor. El Edu está lanzando cuál fue el peor cambio, porque además el Super 3 nos lanzaba el cambio del rollo. No, no, no os preocupéis, se va Goku, pero viene al Petit Chef. Oh, viene Sushi. Viene Sushi, ¿qué sí, perro sí. que eres? ¿Qué sushi, perro que eres? Después de Sushi, Doom. ¿Cómo, ¿no? ¿Cómo que viene Sushi? ¿Quién es Sushi? Un tío sushi. En cocina. Que después está guay la serie. Está bien, pero no Goku, tío. Después vendría Miracle Giant, ¿no? Madre mía, Don Miracle Giant. Madre mía. Buspira del set culos. Sí. Maravilloso. No, pero ya os digo, o sea, es que no estaba mal. El Petit Chef, ahora no recuerdo el nombre japonés. Pero... Hayiko, ¿no? Mr. Hayiko. Mr. Hayiko puede ser que fuera algo así. Pero el caso es que no estaba mal la serie. De hecho, a mí hasta me encanta. Pero sí. No es Goku. Y además es que el problema no era ese. El problema era que se cortaba Goku en un momento de coitus interruptus total. Sí, sí. Total, ¿sabes? En plena batalla contra Freezer. Y te decían, bueno, y ahora viene un tío que cocina. Sí, sí, sí, o sea. Y ahora viene un tío que le sale un tatuaje de un dragón en la frente. Y no acaba la serie, ¿eh? No te pienses que acaba la serie porque no acaba, ¿eh? No acaba ni harto vino. Compraban los episodios a granel, ¿no? O sea, sin ningún miramiento de cómo dejaban la serie ni... ¿No? ¿O qué? Sí, no, por supuesto. Eso se van comprando según packs. Porque la verdad es que te lo cortaban en medio de pero ¿y qué pasa ahora? O sea, que no... Yo me acuerdo el primer... ¿Eh? Sin ningún tipo de problema. Sí, sí. Y después te retomaban la serie, pero te la retomaban desde el principio. O sea, sí, tenías que ver toda la serie del principio otra vez. Solo hay una serie que se ha repetido más que Dragon Ball. Los Simpsons. Los Simpsons en Antena 3. Sí, sí. Pero ahora han tenido la decencia de poner los capítulos al azar. Eso está muy bien, ¿eh? Está muy bien esto de poner capítulos random de los Simpsons. Sí, más bien porque como es una serie que no tiene continuidad. Exacto, con Goku no se podría haber hecho. Evidentemente. Y ahora que escuchamos esta canción, por favor, Edu, este temazo. Otro factor que influyó mucho aquí en Cataluña se llama Videoshock, ¿vale? Cuando analizaron Superbotoden 1 o Superbotoden 2, cuando hicieron los concursos de Superbotoden y Superbotoden 2, eran eventos. O sea, yo me acuerdo que eran eventos. Después del Super 3, el análisis de Superbotoden, yo recuerdo todavía el Superbotoden 2 como lo analizaron. Recuerdo además al narrador cuando sonaba esta parte final de la canción decir eso de bola de Drag Z, ¿sabes? Por la cara, ¿sabes? Ni Final Flash ni nada, bola de Drag Z. Bueno, pues bien para ti, ¿sabes? Pero no, de hecho es que me lo sé de memoria el vídeo. Y además, el tío era un cheto, después hablaremos de ello, ¿vale? Pero el tío hace trampa en medio del campeonato ese de que hacían... La pausa, ¿no? Sí, lo de la pausa, tío. Hacía la pausa y es que en el vídeo se ve la pausa. ¡Qué fullero, tío! ¡Qué fullero! ¡Qué grande, tío! Qué grande. Tremendo, tremendo. Después hablaremos de ello, pero ya os digo, Dragon Ball es un fenómeno realmente digno de analizar, digno de hablar de ello. Yo creo que en una hora no tendríamos tiempo bajo ningún concepto, pero sin duda no. No sé si lo estáis notando, pero estamos disfrutando mucho hablando de ello, porque de verdad que es que vaya tela, qué evento, chavales. Es que hablar de Dragon Ball no es solamente hablar de esto, ¿no? De una serie de dibujos o una serie de videojuegos y tal. Es hablar de parte de nuestra vida, porque ha sido una serie que a mí, por ejemplo, me ha seguido casi durante 15 años. Sí, sí, o sea, sí. Yo he estado siguiendo la serie casi y hasta el día de hoy que todavía la sigo. No sigo Kai, pero por ejemplo, me encuentro tomos nuevos, y me los compro, ¿sabes? O sea, es una cosa que todavía, ¿no? Es un estilo de vida. Bola de Drag es un estilo de vida. Eso lo tengo yo más claro que el agua. Y a mí me ha marcado muchísimo toda mi vida. Y me seguirá marcando toda la vida. Y pase lo que pase, siempre recordaré Bola de Drag. Sé que le pondré a mis hijos Bola de Drag. Y sé que Bola de Drag va a ser algo para mí que no se va a cambiar bajo ningún concepto por nada. ¿Le pondrás a tus hijos Bola de Drag? Bola de Drag le pondré. ¿Pero como nombre? Como nombre. Bola de Drag Piedrabuena Cardeso. Se van a llamar. Sí, sí, totalmente. Se estaba ágil, mi amigo Cristian. No sé si tenemos ya nuestro primer invitado. Es ni más ni menos que una persona que tenía yo muchas ganas ya de que apareciera por aquí, por el Club Vintage. Es ni más ni menos que nuestro amigo Carlas. Carlas, buenas noches. Muy buenas noches, Tony. ¿Cómo estamos, Carlas? Vicioplanet, de Desconsolados, un sí. Tío muy crack que tuve el gusto de conocer en su día en Análisis Juegos y que hoy por fin estás aquí, amigo Carlas. Un placer estar con vosotros, amigos. Sí, sí, y no sé, estábamos hablando, como bien sabrás, de lo que fue el fenómeno Bola de Drag. Sí, hombre, vamos, sí lo sé, sí lo conozco. Lo viví en mis tiempos de instituto, vamos. Defínenos Dragon Ball, Carlas, o sea, desde lo más profundo de tu corazón, Dragon Ball, ¿qué me dices? Yo, sinceramente, para mí, yo crecí con Dragon Ball, al igual que muchos de mi época. Supongo que nuestro amigo Sergio... Sí. También será, como es de mi época, él también, imagino que en su instituto, no sé si te pasó a ti, pero a mí traficábamos, como aquel que dice, con fotocopias. Con fotocopias, aquello era puro tráfico. O sea, pero es que yo nunca he visto nada igual. realmente. No, no, no, si hace un momentito lo comentábamos, ¿no? Que sí, era un fenómeno que yo no lo he vuelto a ver en toda mi vida a repetir. O sea, no. La gente necesitaba merchandising, no sabía cómo, y nos llegaban de beta a saber dónde. ¿De dónde llegaría esto, Carlas? Pues yo recuerdo que eran de revistas japonesas, que no sé de dónde salían, la verdad. Y a mí me las pasaba una... Bueno, me las pasaba... Yo iba a una tienda... Tu camello, ¿no? Sí, sí, sí. Era una papelería, o sea, que hacían fotocopias y pues te la vendían. O sea, eso es. Yo, a ver, no me lo pensaba, ¿no? Pero esto era ilegal, ¿no? Digo yo. Hombre, supongo yo. Lo que pasa que, bueno, era tan abierto que hasta... Yo dudo que fuese ilegal, ¿no? Porque me acuerdo... hasta en el Mercado San Antonio, que había gente con fotocopias. Yo llegué hasta ver fotocopias tiradas por el suelo de... Ah, esta es la primera que salió, o cosas de estas. Sí, no, sí. Además, nos sorprendía porque, claro, eran viñetas, o eran eran páginas de los mangas que aquí todavía no... Es que ni existía, porque ahí, claro, eran años luz, ¿no?, de la serie, de comparación con aquí, en España. Sí, sí, por supuesto. Y claro, pues flipábamos, decíamos. Yo me acuerdo una vez que vi... la imagen de Trunks, ¿no? Que venía del futuro. Y, a ver, tenía un cierto parecido con Bulma, ¿no? Pero yo dije, hostia, ¿este quién es, no? Sí. Eso estaba en japonés, y a saber tú lo que pondría, ¿no? Y claro, luego te das cuenta de que ese era Trunks. Sí, sí, totalmente. Sí, bueno, otra de las cosas que le pasa a Dragon Ball, yo creo que no exageraríamos nada, pero nada, si dijéramos que el máximo culpable de que hoy exista cierto salón del manga de Barcelona, una de las ferias más importantes de cómic, o de manga, mejor dicho, de toda Europa, es parte por culpa de Bola de Drag, de Dragon Ball. Sin duda, eso está clarísimo. Está clarísimo. Pero es que además hay una anécdota muy curiosa que nos cuenta Cels Piñol, el mismísimo Cels Piñol, el creador de Fanhunter, en un documental que hizo el 3XL en la despedida de Bola de Drag, Edu, que seguro recordarás. Muy buen documental, de hecho, el paso. Precioso documental con la participación de gente tan fantástica como Marc Sani, el doblador de Goku aquí en Cataluña, del cual puedo decir orgulloso que tengo un autógrafo. ¡Cuidado! Un autógrafo firmado por él, maravilloso. No, pues total que eso que comentaba, que una vez abierto el salón del manga, ya por fin con los cómics de Planeta Agostini en venta, con distinto merchandise y tal, la gente no quería merchandise, la gente quería fotocopias. O sea, la gente iba preguntando por fotocopias. Sí, es que hasta aquí había llegado, ¿sabes? Es que llegó hasta un nivel que tenía su encanto, ¿no? Sí, os digo, ¿no? Que hostia, fotocopias, la gente, era increíble, increíble. Sí, colecciones de cromos. Yo recuerdo una colección de cromos, no sé si os sonará, amigo Carlos, no sé si te sonará, una colección de cromos que se guardaba en una cajita, iba en dos compartimentos. Los cromos no es que fueran feos, es que estaban dibujados por el mismísimo Satanás, pero no por Patit, sino por Satanás. Daban vergüenza ajena, pero aquí el Menda Lerenda se la hizo dos veces. Dos veces. Daba igual, es que no importaba la calidad, no importaba. Los grises. Sí, sí, eso es eso. ¡Ay, Dios! Madre mía, no importaba nada, no había leyes. Había otra colección de Doctor Slump, por si no sabía. Hostia, yo recuerdo la de Bola de Dan, también que era horrible. Bola de Dan, Bola de Dan. Sí, Bola de Dan. Y a mí, amigo Carlas, matutano, con los pósters de Goku. Eso sí que me acuerdo, ¿eh? Yo recuerdo un póster... Falsos, ¿no? ¿Falsos? ¿Falsos? Yo recuerdo un póster que en la misma imagen salía Goku de pequeño y Goku de mayor... Y era un error. O sea, no intentaban pintarlos como personajes distintos, precisamente, ¿eh? Ya. Yo creo que insinuaban algo. O sea, insinuaban algo ahí. Bueno, por no mencionar los hentai que se llegaron a dibujar, evidentemente. O sea, en plan Goku y Bulma encima de la nube Kingdom, ¿no? Uh-huh. Allí dándole dándole que te pego, ¿no? Dándole al bastón. Allarga el bastón mágico. Sí. No, este era otro, si no recuerdo mal. Era otro dibujo que yo llegué a ver, Goku dándole por detrás a Bulma y diciendo precisamente esto, allarga el bastón magic y ¡pam! Fantástico. O sea, yo no sé si esto lo recordaréis vosotros, pero yo sí, lo tengo, vamos. Este era buenísimo porque, claro, esta fotocopia decían, sí, hostia, ¿quién la ha hecho? Esto lo ha hecho un chico del pueblo, ¿sabes? O sea, de Sardañola. Y no, en verdad la tenía toda Cataluña. No lo sé. Claro. Era una leyenda urbana. Era una leyenda urbana. Sí. Hombre, sí, sobre leyendas urbanas tendríamos también para un rato. No obstante, amigo Carlas, Super Botoden, menudo evento. Bueno, Super Botoden, yo creo que ya tardabais en sacar este juegazo, ¿no? Sí, no, porque si es que el club de los juegos de 5 estrellas, uno de ellos sin duda es Super Botoden. Yo personalmente es un juego que recuerdo con muchísimo cariño, porque yo era, bueno, fanático a muerte del manga. Y como, bueno, yo era de los pardillos que me gasté, me llegué a gastar los 16.000 pesetas que me costó de importación este juego, porque evidentemente salió aquí pues unos cuantos meses antes que allí, y no sé por qué vía nos enterábamos entonces, porque claro, entonces no había ni internet, ni mails. No. Nos llegaban a los oídos, hostia, que ha salido un juego, coño, un juego de lucha, ¿no? Y claro, que es lo que todos esperábamos, ¿no? Porque habían los de rol y tal, que esos, pues bueno. Y mi padre, pues, me compró el juego, 16.000 pesetas. Y lo tengo en mi colección particular, presentado, porque lo he presentado yo ahora, y aún lo conservo de hace, pues bueno, 17 años, quizá. Madre mía. Uh-huh. Y con mucho cariño. Y bueno, jugablemente, pues bueno, ya habéis comentado que estaba bien, pero bueno, visto ahora, en comparación con el 2, hostia, es que no hay color, ¿no? Vaya. Sí, yo creo que hay un... Bueno, creo no, afirmo. Hay un cambiazo entre el 1 y el 2 que es demasiado. Y curiosamente, no pasaron tanto tiempo, ¿no? ¿Qué fueron? ¿7 meses, 8 meses? 7 meses. 7 meses. 7 meses. Si no me equivoco, sale en abril, el primero, marzo. Marzo, más bien, perdón. Y sale el siguiente a finales de diciembre. 17 de diciembre, o 13, por allí, que yo tenía pensado que era en 94, no, pero era final del 93, amigo, sí, amigo, sí, Carlos, sí. Y pero claro, en esa época tampoco avanzó tanto la serie del manga como para poder añadir muchos. Es que, de hecho, si te fijas, es básicamente la misma saga, quiero decir, están los personajes de la saga de Namek, Namek Seijin, o venga va, vamos a ponernos Fugen, Namek Seijin, pero dejando de lado eso, también está Cell, ¿sabes? O sea, de hecho sale Perfect Cell, sí. Sale Gohan en segunda al final del juego, ¿sabes? Luego pasa lo que pasa, ¿no? Pero la diferencia entre el uno y el otro son básicamente los personajes de Namek y los personajes de las películas. De las OVAs, sí. Exactamente. Sí, sí. Pues bueno. Y pues bueno, yo ambos juegos los guardo con mucho cariño. E incluso el primer juego de Bola de Drag de Nintendo, del 86, que aún lo tengo, es el de rol. La única versión europea, como siempre, era francesa. ¿Y no salió como Dragon Ball, creo recordar? ¿O Dragon eso fue Ball? Fue en Estados Unidos entonces que este juego salió, Cristian. Dragon Boy. Puede ser, ¿verdad? Dragon Boy, sí. Sí, que salió en Estados Unidos, pero no era Dragon Ball. O sea, no, era el mismo juego. No, ni salían bragas. Bueno, las bragas que te pide Ulón, ni no. Goku tenía ese pelo, son cosas. Detalles. Exactamente, le cambiaron mucho. Goku salía de blanco. Quiero recordar. Bueno, sí, no, son cosas que hacían mucho. De hecho, tenemos el Tecmo. Era el Tecmo World Cup, el Tsubasa 1 de NES también. Sí. Que llegaría a nuestras tierras en perfecto castellano, pero sin Tsubasa. Cuando eso habría sido motivo de holgorio y celebración por parte de los fanáticos de Oliver y Benji aquí en España. Que no éramos pocos, precisamente. Bueno, ¿qué voy a contar? Otra serie, ¿no? De esas que le decían en Telecinco a las 8:30 de la noche. Y ahí estaba yo, fichando. Tú, hombre. Yo y creo que todos los que estamos aquí, todo, ¿no? Toda la mesa. Sí, ya te digo. Ahí estábamos fichando, sin ningún problema. Como siempre. Pues amigo Carlos, ¿cuál es tu favorito de los Botoden? Por orden de prioridad, a ver, el primero, como mejor, es el 2, por supuesto. Pero pasa que el primero es ese cariño especial, ¿no? Que le guardo. Pero bueno, por orden de prioridad sería el 2, luego el Hyperdimension. Bueno, el Hyperdimension no contaría, ¿no? O sea, lógicamente. Uh-huh. El 2, el 1 y el 3, hostia, el 3, pues la verdad, bastante malillo. Básicamente, pues este modo de historia que faltaba, me cago en la hostia, no sé. El 3 se queda corto, quizás. Muy corto. Lo que pasa es que después, en cuanto a la lucha y tal, a mí me gusta más el 2. No, Edu, no sé, luego la velocidad del 3 estaba bien, eso sí es verdad. Pero vamos, no sé. Sí, está claro, cada uno. Sí, entonces, sí. Amigo Carlas, eso, uno de los grandes juegos de la historia aquí en España, en cuanto a expectación levantada, sin lugar a dudas, sí. Sin duda. Un auténtico evento. Pues amigo Carlos, espero tenerle pronto por aquí cuando nos toque hablar de otros grandes juegos. Cuando queréis, ya sabéis, amigos. Sí, cuando te apetezca venir, ya sabes que tienes las puertas abiertas, o sea que tú mismo. Muchas gracias, Bueno, Carlos, un abrazo y explícanos un poquito de Vicio Planet y Desconsolados. Bueno, pues nada, Vicio Planet ya es un humilde blog, como ya sabéis, donde tocamos temas de un poco de retro y un poco de actualidad. Pero principalmente es más personal que otra cosa. Uh-huh. Ahora estoy como redactor con Faust, con Creepy, de Desconsolados, cual estoy pues muy a gusto, el chico muy majo, me trata súper bien, y es un proyecto, la verdad, muy muy bueno, muy interesante, al que esperamos tirarlo para adelante. Sí, yo te digo una cosa, y es que al final... Dios los cría y ellos los juntan. La gente buena se acaba juntando. Y en el caso de Desconsolados, la gente buena se acaba juntando, ¿sabes? Y de verdad que me alegro mucho por vosotros, que os vaya muy, muy bien. Un abrazo muy, muy, muy fuerte a Faust y a Gloria, que me los quiero mucho y nos fuimos de farra en el Game Fest y fue demasiado. Yo no me acuerdo de mucho, pero sé que nos fuimos. Y vamos, y decirle a Faust que le dé una camiseta, pero ya hablaremos de ello. No es el lugar. Así que lo dicho, Carlas, muchas gracias por tenerte esta noche por aquí, ¿vale? A vosotros. Un abrazo, Carlas. Igualmente. Adiós. Bueno, chicos, Super Botoden. Antes has dicho un detalle que me ha parecido extraño. ¿Has hablado de la velocidad del Dragon Ball Z2? Sí. ¿Te parecía lento? No me parecía rápido, digamos. ¿Pero hiciste el truco? Amigos, amigo, Cristian. Pero llamaste a Nintendo, a Club Nintendo. Amigo Cristian. Eres un fullero tú también. Tú eres, amigo Cristian. Tú eres como el del vídeo. Sí, pero totalmente. Es que lo del modo turbo te arregla el juego, básicamente. Sí. Ahora entraremos también en ello. Apuntémoslo por alguna parte que tenemos que hablarlo, ¿vale? Vale. Pero hay que explicar las bases de este Super Botoden y Super Botoden 2. Básicamente es un juego donde nos encontramos con particularidades que no tenían otros juegos de lucha, amigo Edu. Por ejemplo, la posibilidad de poder volar y separar los personajes a una distancia bastante grande. Sí, de hecho, la típica barra, ¿no?, que sale para alejar a los personajes, digamos. Vemos una barra, el escenario es bastante amplio. Y según el color de la barra es que estamos más cerca o más lejos del rival. Uh-huh. Y a partir de aquí pues nos da la posibilidad de hacer varias cosas, como tirar kamehames de larga distancia. Uh-huh. O macan cosas, po. Sí, o final flash, etcétera. O lo que sea. Y bueno, el típico volar, ¿no? Poder volar. Sí. Otro detalle importante que yo la primera vez que lo vi flipé fue el radar. El radar. Un radar con dos cuadraditos en el botón en uno y con dos muñequitos en el dos. Dos muñequitos bastante majos. Sí, además... Maicos, vamos a dejar los trucos ya, pero sí. Bueno, había también manera de seleccionarlos. ¿Los muñequitos? Sí, para jugar con los muñequitos. Eso ahí más pillado, ¿ves? Eso no lo sabía yo. Eso lo vi yo, pero era bastante ridículo. Era ridículo. Se hacía en las presentaciones de los combates masturbando el mando de la Super Nintendo. ¡Ah! Sí, lo mismo. Qué grande. Sí. Y luego, ¿os acordáis de una particularidad muy, muy curiosa del radar en Super Botoden 1? ¿Qué? Los androides no tenían. No salían en el radar. Es verdad. Pues claro, no emiten energía. Exactamente, no emiten energía los androides. Tampoco la detectan, por cierto. Detalle curioso, no lo sabía. Muy, muy curioso, ¿eh? Sí. Fantástico. No, de verdad que cuando lo volví a ver dije, hostia, aquí hay un error. La C-18 Adiwit no tiene cuadraico. Ah, claro, que es un androide, ¿sabes? Hostia, qué bueno, tío. No, fantástico. Y al final pues teníamos un buen seguido de personajes en el 1, por ejemplo. Teníamos pues todo lo que podíamos encontrar básicamente en la saga de los Saiyans, en la saga de Namek y en la saga de Cell. Efectivamente. O sea, los clásicos básicos, básicamente. Sí, incluso algunas cosas bastante especialitas, ¿no? Un doctorero, un célula imperfecto. Célula imperfecto, ¿eh? Sí. El célula imperfecto, lo que vendría a ser el primer célula, no es un personaje que se haya visto en muchos juegos. No, de hecho, creo que no, hasta los Budokais no se ha vuelto a ver. Yo creo que no. Igual que tener dos versiones, la versión normal y la versión Saiyan. Uh-huh. Es una cosa extraña. Bueno, siempre me ha parecido una cosa extraña en un juego. Sí, abusable. Después los Budokai Tenkaichi lo tomarían, los Sparking tomarían esa premisa para decir que tenían 8.000 millones de personajes. Claro, el Goku 1, Goku 2, Goku 3, Goku 4. No, pero dejando de lado ese tema, lo que sí que iba a decir es que también hay otra cosa muy curiosa, muy fricosa también, y es la presencia de Freezer con el full power. Sí, con el 100%. ¿Sabes? O sea, no veríamos muchos más Freezers al 100%. Ese Freezer gordo que sale en los últimos compases de la batalla contra Goku Super Saiyan. ¿Sabes? Eso es otra cosa que a mí me resultó muy curiosa y muy impactante. De hecho, me encanta ese Freezer. Uh-huh. Y también, como curiosidad, que hay que decir que los personajes, tanto Goku Super Saiyan y tal, había que desbloquearlo. Uh-huh. ¿Vale? O sea, o hacías el truco que era simplemente pulsar todos los botones menos Star y Select. ¿Ah, sí? Efectivamente. Si no lo tenías que sacando en el modo historia. Sí, yo me acuerdo de sacarlos en el modo historia. Pues si pulsas todos los botones a la vez menos Star y Select, te puedes elegir a todos los personajes desde el principio. Curioso. Mira. Esto. Oh, quiero decir, Dragon Ball, no sé si os habéis fijado, a lo mejor estoy diciendo una tontería, pero lo que vendría en Botoden 2, por ejemplo, también tenía este truco de sacar a Goku y a Broly en la versión japonesa. Y Botoden 3 también. Y Botoden 3 tenía la del Mirai no Trunks. Mirai no Trunks. Madre mía, qué fucker estoy hoy, colega. Trunks del futuro. Pero es que el Ultimate Battle 22 también tenía un truco para sacar al Ultimate Battle 27, si no me equivoco. Qué morro también. En PlayStation 1. Y luego también el Final Bout también tenía otro truco al principio del esto, ¿no? Bueno, tenía dos, ¿no? O sea, sí, sacar bueno, tenía, a Goku en cuarta y después y sacar a todos los personajes. Sí, primero tenías que hacer el de sacar a todos los personajes, a todas las versiones Saiyan y tal, y después tenías que hacer ese de 5 veces cuadrado, 9 triángulos, si no me equivoco. Sí. Era guapo eso, ¿eh? Sí, sí. Luego el juego no daba ni lástima, no tenía donde caerse muerto el pobre Final Bout. Pero bueno, dejando de lado eso, volvamos otra vez al pasado. Super Botoden 1, a mí es un juego, a mí siempre me ha gustado Super Botoden 1. El modo historia es fantástico. Siempre me ha gustado mucho ese sistema de que empiezas con Goku y Piccolo, si no me equivoco, a luchar Goku con... Piccolo en el torneo de artes marciales. Después lucharías contra Vegeta. Sí. Pero es que si te matan los personajes, no reviven. No, te quedas sin ellos. Es decir, si a Goku te lo matan contra Piccolo, no, porque entonces se acaba la partida. Pero si, digamos, luchando contra Vegeta, muere Goku, ya no hay Goku. Tendrás que luchar con Piccolo. Madre mía. Entonces llega ese momento épico de ganar la batalla contra Freezer con Piccolo o con Vegeta incluso. No, son tonterías, pero a mí me parece muy curioso. Uh-huh. Muy, muy curioso. A mí una de las cosas que más me impresionaron, que más me sorprendieron de este juego, era el tema que no era un uno contra uno, un juego de lucha al uso, ¿no? Como teníamos ya visto, ¿no? Street Fighter y tal, ¿no? Era un juego que tú te podías alejar, tenías un paisaje, un decorado bastante amplio, te podías alejar, entonces en la distancia pues lanzarle uno de los famosos kames o especiales que fuesen, ¿no? Y entonces pues la pantalla se partía y se iba rotando conforme avanzabas o te acercabas al enemigo. Era la gran particularidad, ¿no? Supongo, de estos juegos. Era una cosa que yo, bueno, creo que no sé si se llegó a hacer antes. Creo, por ejemplo, el Bastard de Super Nintendo tenía algo muy similar. No, el Bastard lo que utilizaba mucho era el modo 7. Es decir, veías el personaje de lejos y el tuyo cerca, el otro alejado y vas tirando bolas. No digo que hubiera una barra, solo digo eso. Que volabas y tal. Que el Bastard no tenía split screen. No, ¿para qué? ¿Y para qué? ¿Para qué lo quería? ¿Semejante juego? Es un juego de Bastard, ¿qué puede fallar? Pero, si Bastard. Pero aquí os voy a lanzar yo la pregunta. ¿De verdad os parece tan bueno la primera parte? ¿El primer Butoden? Mira, yo te voy a decir mi más sincera opinión al respecto. ¿Que jugó un valor sentimental Super Butoden 1 en mi ser? Sí, sin lugar a dudas, sí. Que de pequeño me importaba más bien poco la calidad siempre y cuando salieran mis personajes favoritos, también. Pero a pesar de ello, sigo pensando que es un muy buen juego. Bueno, que no está a la altura del 2, quizás. Ahí. Bueno, sí, está a la altura del 2, pero es que el 2 es muy bueno. Pero digamos, ese sistema de yo me arrinconaba en una esquina, me cubría, pegaban y me iban llenando barra, se alejaba y lanzabas un kame, no era precisamente... Bueno, claro, pero es que luego, según avanzas, te das cuenta que los kames no dejan de ser una táctica un poco chunga, ¿no? Porque es fácil, digamos... Devolverlos en Super Botoden 1. Pararlos, me refería. Pararlos, sobre todo. Claro. Ya llega un momento que lo que vendría a ser la táctica en Super Botoden se convierte en una cosa muy abstracta. muy abstracta. Sí. Bueno, que no había táctica tampoco... un poco sin estrategia, ¿no? Era un... Vamos para allá, Edu, pero es eso, ¿no? Luego tenía sus bichos, tenía sus pedazos de infinitos y sus cosas, pero claro, eso ya es una cosa que no podemos entrar porque no acabaríamos. Y después, ¿qué me decís, chicos, de la aparición, ¿no? Ya con el Botón 2, o sea, Botón 1 y Botón 2, la aparición de esa versión en Mega Drive, que... Fantástico. Increíble. Fantástico. Maravillosa. Os podemos decir que vayáis al Club Vintage TV y le echéis un vistazo, que es maravillosa ese juego también. Uh-huh. Fantástico. Pero ya os digo, llega Super Botoden 2 a finales de ese mismo año 1993. Yo creo que a la gente le encantó el primero, pero es que el segundo, Edu, es increíble. Increíble, y a pesar que tiene un bajón de personajes, por ejemplo, tiene menos personajes que el... Tiene menos personajes, pero nos quitamos las versiones Saiyans de por medio, sí. Que no dejan de ser básicamente casi lo mismo, variando el Kamehameha y poca cosa más. Y nos encontramos con un elenco de personajes más variado, un poco más extraño también, ¿no? Al no encontrar a Freezer o personajes clásicos y ver personajes de película, ¿no? También el hecho del cambio gráfico que... Es espectacular a todas flipabas, luces. El cambio sonoro también, impresionante. Y no, la verdad es que, claro, viendo cómo evolucionó, es que para no fijarse en este juego. Madre mía. Aparte, lo extraño también, como hemos comentado antes, de no tener a Goku desde un buen principio. Sí, es que ha pasado aquí, claro. Después, sabiendo la historia, es de lógica, ¿no? Que no esté. Claro. Pero claro, siempre dices, hostia. No, bueno, ya desde el primer momento en que empiezas el modo historia con Son Gohan, si quieres empezar con Son Gohan, evidentemente, y te dejan entrenar con Son Goku, ¿no? Que dices, vale, estoy luchando con Goku, ¿por qué no puedo llevarlo? Es una cosa muy rara. ¿A qué se debe esto? No, pero si hay algo claro es que la leyenda de Saiyan La leyenda Saiyan, este Super Botoden 2, si tenía algo muy particular, era el hecho de que parecía que realmente el protagonismo ya recaía sobre los hombros de Son Gohan, ¿sabes? O sea, era Son Gohan, Son Gohan, Son Gohan este juego. Y la batalla se centraba sobre todo en esa batalla del Cell Game, ¿no? Contra Célula. Claro, quitar a Goku, hombre, arriesgado, me parece arriesgado. Bueno, una cosilla, un vamos a echar... Bueno, digamos... que la versión francesa sí que tenía disponible a Goku y a Broly. Es un detalle, digamos... Lógico. Es lo normal que tienes que hacer. Claro, no. En la versión francesa, que es la que nos llegó aquí, la que podemos jugar, estaban los dos desbloqueados. Fue en la versión japonesa donde nos encontramos ese percal. De hecho, yo recuerdo con cariño a nuestro amigo Eloy, amigo Edu, ¿sí?, que tenía un verdadero trauma de tener la versión japonesa y no la PAL, porque no podía jugar con Goku ni con Broly. Es que lo del Broly también era un chungazo, ¿eh? Porque estábamos recién visto la peli. Increíble. Aparte, el sprite es majestuoso. O sea, sí, es increíble. Me hacía gracia la tónica de TV3, ¿no? También ahí, o sea... Nos acabamos las series, pues ponemos las pelis. Las pelis random. ¿Sabes? Y cuando acabemos las pelis, volvemos a poner la serie. Y cuando acabemos la serie, pues las pelis que hemos comprado otra vez de nuevo. Sí, claro, sí. Nos llegó justo, supongo que era aquel pausón de la serie y las tres películas últimas que dieron en TV3, que fueron la de Estalla el Duelo, los tres grandes Saiyans, sí, sí. Estalla el Duelo y Los Guerreros de Plata. Fueron las últimas tres películas que tuvieron doblaje en catalán. Sí, sí, sí, qué lástima, ¿eh? Qué lástima. Después nos quedamos sin Ataque de Dragón, sin Fusión y las otras de Broly, que bueno, queda igual. Lo podemos dejar ahí. Sí, sí, sí, por supuesto. No eran OVAs, por cierto, ¿eh? No, son películas. OVAs solo hay una, que solo es la Gaiden. Sí, y es una gran discusión también. Gaiden, que pues, es una OVA, pero podría ser el videojuego de Play Día tranquilamente adaptado. Sí. Y después, la última, que sí que es OVA, bueno, OVA un poco extraño también. Que fue la del 2008 de Goku y... Sí, en teoría solo se proyectó en cines de forma exclusiva. Se proyectó en una Shonen Fest de estas, una feria que hace la Shonen Jam cada año, donde se presentan varias proyecciones o animaciones nuevas de varias series. Por ejemplo, aquí teníamos una de Dragon Ball, que era esta, junto con otra de One Piece. Hace poco también, antes de empezar Bleach, por ejemplo, se proyectó también otra, etcétera. Siempre proyectan películas y series para probar nuevas animaciones y tal. Antes de que la gente se nos escandalice, decir que sí, esta OVA existe, se puede ver en muchos, por muchos medios, y decir que, a pesar de todo, siendo un homenaje, yo creo, a todo el legado de Dragon Ball, la verdad es que no es de una gran calidad, ni mucho menos. No, el argumento no... Es una fiesta después de la batalla contra Buu en un hotel creado por Satán, donde, bueno, aparece el hermano de Vegeta, y no os digo nada más porque es ridículo. Pero bueno, hay homenajillos bastante graciosos. Yo por verla la vería, ¿sabes? Pues vale la pena, pero no es la gran película, ni mucho menos. No os estáis perdiendo tampoco nada del otro mundo. No obstante, chicos, Son Gohan, Piccolo, Vegeta, Mirai, no Trunks, Perfect Cell Jr., Zangaya, Bojack, Goku y Broly. Vaya elenco de personajes al final. ¿Sabes? Nos encontramos con unas animaciones bastante mejores de las que vimos en el primero, nos encontramos con un juego bastante más depurado que el primero en todos los sentidos, y en definitiva un juego realmente fantástico, con unos fondos, no sé si os acordaréis de los fondos, de escenarios y tal, que son increíbles. Recuerdo ese del agua, que es maravilloso. Increíble, el desierto, con esa arenilla, ¡buah!, la nieve. Madre mía, el bosque. Son épicos. Sí, sí, son sí. Son escenarios sí. muy épicos. O bueno, el juego del Cell Game también es fantástico. La gran diferencia fue, a mí lo que más me chocó fue gráficamente, ¿no? Gráficamente. El tamaño de los sprites, por ejemplo, era increíble. O sea, era algo sobrehumano, la verdad. Maravilloso. ¿Y el devolver los kames qué, amigo Sergio? Hombre, esos piques ahí, kames. Eso era demasiado. Fuah. Ahí ganaba siempre el mismo. ¿Quién ganaba? Bueno, el que tuviera el dedillo fácil, ¿no? por supuesto. O el que tuviera el autofire también. Sí, bueno, el que tenía autofire iba a ganar seguro. No obstante, ya os digo, otra cosa que me gustó mucho también fue el trato del sonido fantástico con el que se escuchaban perfectamente los gritos de todos los seiyus japoneses de forma perfecta. Ese Masenko de Son Gohan, ese Makankosa Po de Piccolo. Nada que ver con el de Mega Drive. Nada que ver. Y eso fue una cosa que criticamos mucho. De hecho, la versión de Mega Drive, que bueno, las voces que eran un poco chungas, yo que sé, el Final Flash de Vegeta, es que realmente increíble, ¿sabes? O Trunks, Edu, el sello de Kikisuke. Efectivamente. El sello de Kikisuke. Ahí donde lo ves, sí, el sello de... Bueno, es que los sellos de Dragon Ball son bastante famosillos. Todos, ¿no? Sí, Wakamoto, Célula, Es que si hay un seiyuu por excelencia, ese es Norio Wakamoto, que es el seiyuu de Cell y muchísimos personajes. Drácula en, Drácula en Castlevania, por ejemplo, también lo podemos ver. Sí, sí, ¿Cómo lo has nombrado? ¿Seiyuu? ¿Qué es? Un doblador en Japón. Lo que pasa es que lo que vendría a ser, amigo Sergio, antes de que me llames fucker por la cara, digamos que el espectro de seiyuu en Japón no tiene nada que ver con lo de los dobladores aquí en España o en cualquier otro país, ¿sabes? Los dobladores aquí pues son gente que van a hacerse un trabajo maravilloso, sobre todo aquí en Cataluña. Bueno, mercenarios. No, hombre, mercenarios no, pero me refiero... Mercenarios no, a ver... Mercenarios no, pero coño, que hoy están doblando a Vegeta y mañana están doblando a Heidi, ¿me entiendes? Sí, o sea, sí, totalmente. Ver, no quería meterme con el gremio de dobladores, que tengo muchos amigos dentro. Además de eso, ¿no? Por eso me ha sorprendido más. Por ¿no? eso, por eso. Mercenario. No. Pero pero lo que quiero decir es que aquí es un trabajo muy, muy respetado, evidentemente, pero es que en Japón son auténticas estrellas. Son seiyuu, es que ya la misma denominación de seiyuu ya da a entender que son realmente gente muy respetada en el mundillo del anime y el manga. No son mercenarios, son soldados de paz. Sí, son, bueno, que siempre se, aquí por ejemplo, lo que digo yo siempre, aquí se busca el típico doblador que se parezca un poco a la voz japonesa. Allí buscan al doblador que se parezca al personaje. Sí. Entonces ahí radica la diferencia, o sea, un personaje nunca va a hacer otro personaje de esa serie, por ejemplo. A eso es lo que yo me refería, que ha quedado mal, ¿vale? Sí. Eso es lo que yo me refería, que cada doblador, cada seiyuu, ¿no? Uh-huh. Pues ya adquiere como una personalidad y es como, por ejemplo, Sulans, que siempre dobla a Robert De Niro. Uh-huh. Pues ya lo tenemos caracterizado ahí. Sulans no va a doblar nunca a Tom Cruise, exacto. ¿Entiendes? Sí. No, por ejemplo, tenemos un caso, el doblador de Satán, el seiyuu de Satán en Japón, es el mismo seiyuu de Heihachi Mishima. Por desgracia, este seiyuu nos dejó hace año y medio, si no me equivoco, o dos años, como mucho hará. Creo que estábamos por Arcadia Gamers cuando vimos la noticia. Pues resulta que se respeta tanto esto que se decide cambiar el personaje de Heihachi y rejuvenecerlo por el hecho de que el seiyuu no es el mismo, ¿sabes? O incluso en sagas como Super Robot Taisen, la famosa saga de RPGs japoneses con robots y tal, no quieren meter en su día a Grandizer, al piloto, bueno, al robot Grandizer con su piloto, porque el seiyuu está muerto. Qué bueno, tío. ¿Sabes? Pero cuando sale el juego en Game Boy Advance, o en otras consolas que no necesitan de voz, sí que sale Grandizer. Aunque si no me equivoco, Grandizer ya ha salido en algunos juegos con voz. No obstante, es eso, que al final esto se respeta muchísimo, y ya os digo, el espectro de seiyuu no tiene nada que ver aquí en España con el que podemos tener allí en Japón, ¿sabes? De ahí a la denominación seiyuu, ¿no? Lo que sería Funker sería decir que los dobladores de aquí son seiyuu. Eso sería engañarnos. En todo caso, ya os digo, el juego era maravilloso, tenía muchos ataques, tenía mucha variedad, tenía también cosas como los meteos clásicos de las sagas de Dragon Ball, y nos encontramos pues con cosas realmente fantásticas como unos piques que se trascenderían al tiempo y que aún a día de hoy creo que son hasta jugables. De hecho, nos hemos pegado algún día de sesión de pizza en 32 pulgadas bastante interesante. Sí. Ya te digo, se han quedado los mandos de Super Nintendo, bueno, los mandos han quedado con un olor a pizza impresionante. Pero y lo bien que huele, cuando tiras hambre te echas un olorcillo ahí. Ya te digo, pero bueno, las pizzas es lo de menos, lo que hacemos es por este juegazo. Sí. Yo lo que quería decir al detalle de los ataques meteoro. Uh-huh. Esos ataques meteoros que yo no sé vosotros, pero yo soy el típico de bueno, mi colega y yo que jugamos a Super Nintendo decíamos, hostia, ¿cómo se hace este ataque? Vamos a llamar al Club Nintendo. ¿Y respondía al Club Nintendo? Respondía al Club Nintendo con el super ataque meteoro de ese personaje. Uh-huh. Ala, ¿cómo se hace el otro? Volvemos a llamar al Club Nintendo. No me digas. Sí, señor. ¡Hala! Sí, fue menos. Pero se hacían de oro esta gente. Pero vaya, ¿Y les llamabais ataques meteoro? Sí, ataques meteoro. Bueno, super ataques, ataques meteoro. Era lo que ponía la hobby. Ellos lo entendían. Vale, lo que ponía la hobby, porque es que antes de esto se le llamaba. ¿Tú sabes hacer la maza? La maza. Entre mi peña. La maza. ¡Le ha hecho una maza! ¡La maza! ¡Qué majo! Y luego el segundo detalle de los ataques meteoro. Uh-huh. Que cambiaban según el escenario. Sí, pero creo que solo variaba con el torneo, ¿no? Sí, que los hundía. Los dejaba salir de poquete. Bastante cutronga. Pero el intento era entrañable, como mínimo, ¿verdad, Edo? Sí. Otra cosa curiosa que la descubrimos hace poco, que fue el... que tiene el menú de command list. Uh-huh. El botón. Ah, eso no lo sabía yo, Vale. Y podíamos practicar el movimiento. Sí. En esa command list. Nos salía el sprite del personaje y decía, bueno, esto se hace... izquierda, derecha, arriba, izquierda, derecha, abajo, arriba, creo que eran los meteos. Uh-huh. Pues podíamos practicar ese movimiento hasta que nos saliera, entonces hacerlo en juego. Y si salía bien, salía sí, el personaje. Hacías el movimiento. Si lo veías, solo veías el sprite haciendo. Exacto. El pool. Qué bueno. Sí. La verdad es que es bastante curioso ese sistema. Sí, muy, muy curioso y además nos ayudaba bastante, ¿no? Pero claro, el que no lo sabía, pues llamaba al Nintendo, al Club Nintendo y se fue. Es que más cuando estamos acostumbrados a que cuando alquilamos un juego teníamos la versión japonesa para encontrar el modo practice. Muérete del asco. Claro. Sí. Y además, ¿quién coño sabe? Bueno, ¿quién diría que es apretando al start y luego al seller? Claro. Solo a un chino se lo cosa, no era una cosa tan habitual, supongo, de la época, ¿sabes? Desde luego que no. Para nada. Para nada. Nadie podía imaginarlo. Y, igual que nadie le iba a imaginar que Célula en un ataque meteoro era adelante, atrás, puño. ¿Sabes por qué, no? Era indignante. Todo el mundo. O sea, todos los comandos eran adelante, atrás, abajo, arriba, menos el de Célula. Era indignante. Era indignante. Y luego su hijo no tiene ni ataque de meteoro. Bueno, no se lo saqué nunca. No. Terrible. Terrible. Es terrible, pero es que de verdad, chicos, es que es tan maravilloso este juego. Y además el modo torneo también, ahí con esos muñequitos en SD bastante graciosetes. Increíble. Sí. El modo historia sí que molaba bastante, muchísimo. De hecho, tenía muchos caminos a seguir, dependiendo de lo que ganabas, lo que perdías. Y además, dependiendo de cuántas veces perdías o según lo que hacías, incluso daban animaciones diferentes. Uh-huh. Me acuerdo de dejarme perder los dos combates de Célula con Son Gohan solo por ver ese Kamehame con una sola mano. Madre mía. Qué grande, maravilloso. Qué bueno, tío. El Kamehameha padre e hijo, que después se le llamaría, ¿no? No sé si acertadamente o desacertadamente. A mí nunca me ha gustado esa denominación. No, es que ya, por ejemplo, en Super Sonic Warriors, que puedes meter un Striker, ¿cómo se llama? Si tienes Striker al bardo. Kamehame padre, hijo y abuelo. Sí, no, eso no, no está bien. No hombre. Está bien. No está bien, hombre. No está bien. No está bien. Joder, es que ahora me ha recordado al último, al Burst, no, al penúltimo, al que vendría a ser el Rising Blast. El primer Rising Blast. Con sus historias random totalmente. Wow, Goku tercera, Vegeta tercera, no, Broly cariño, tercera. No, cariño. ¿Tú sabes el momento en que Freezer, perdón, en la divagación, amigo Zero Sith, que ya estás por ahí? Dale. Oh, Zero Sith, hola. Buenas. Mira, es que vamos a contar una randomez del Raging Blast porque me apetece, ¿vale? Dale. Resulta en el momento en que Freezer lanza la bola con esa sonrisa mítica y Bardock recibe el impacto, en ese momento los del Raging Blast pensaron, vale, vamos a meter justo aquí, en este momento, que Bardock viaja en el tiempo y se enfrenta contra Son Goten y Son Gohan, en el futuro, en Saiyan, y le gana, ¿sabes? Dices, pero vamos a ver, ¿pero por qué hacéis esta mierda? ¿Sabes? O sea, ¿pero de qué coño vais? ¿Sabes? ¿Qué os habéis pensado? ¿Qué es esto? Joder. Uh-huh. Y sí, lo hicieron, ¿eh? Lo hicieron Y se quedaron tan anchos, pero sí, ¿pero tú crees que hay derecho para estas cosas? A ver, yo lo que siempre me he quejado de los juegos de Dragon Ball, a partir de Super, es los modos historia. O sea, si tienes una historia escrita, ¿por qué no la sigues? Sí. Es que no lo entiendo. Totalmente. ¿Sabes? ¿De qué vas? ¿Por qué me metes un juego de la Oca en el Budokai 2? Sí, exacto. No. Pero eso sí que era indignante, ¿sabes? O sea, el juego de la Oca del 2 fue indignante. Y más después del juego, del modo historia que tenía el primero. Que estaba muy bien. Era increíble. Sí, era totalmente la serie, ¿sabes? Uh-huh. Después eso perdió la gracia, porque claro, cuando haces el modo historia de la serie 8 veces... Claro, pues ya está el problema. Claro. El Raging Blast, de hecho, fue muy escrupuloso con eso. Y teníamos enfrentamientos como ese random, porque no tiene otro nombre, ese enfrentamiento random entre Piccolo contra Piccolo antes de que llegue Vegeta, ¿sabes? Dices, pero tío, no me metas este combate, colega, ¿sabes? O sea, no quiero rizar el rizo tanto tampoco, ¿sabes? Que esto es aburrido ya. Sí, tenías todos los combates. Yo creo que Raging Blast podía vacilar casi de tener todos los combates de la serie, por estúpidos que fueran. Sí. ¡Qué maravilla! Raging Blast. Mentira. ¡Mentira! Amigo Acero, sí, Super Botoden 1, 2, 3 e incluso Hyper Dimension. ¿Con cuál te quedas? A ver, como juego, jugable y esto, me quedo con el 2. Uh-huh. Por cariño, me quedo con el primero. Sí. Totalmente. Creo que a todos nos pasa un poco más un poco. El primero fue el que despertó mi vena más friki, quizá. Que me introdujo un poquito en el mundo a saco, ya de contar la historia el otro día. Uh-huh. Y bueno, era, no sé, todos son recuerdos, te digo, para mí la banda sonora del primero le da mil patadas al resto de la saga. Bueno, ahí nos podríamos pelear a puños si estuvieras aquí, ¿sabes? Pelear, seguramente. Sí, fantástico. Y sobre el Hyper Dimension, que no hemos hablado antes con Carlos, no nos ha dado tiempo, se nos ha olvidado. Hyper Dimension, ¿tú estás a favor o estás en contra? Porque hay gente que está en contra. A mí no me acabo de hacer el peso. Uh-huh. Sí, estaba bien como juego, pero no... Tenía algo que no me acababa de llenar. Cristian, por ejemplo, está en contra. Sí, estoy en contra totalmente. Yo diría que para mí es el mejor Dragon Ball que se ha hecho. Entonces estás a favor. Ah, ¿está en favor o estoy en contra? Ahora me he perdido. ¿Te ha gustado el Hyperdimension? Me ha encantado. Entonces estás a favor. Ah, estaba a favor. Claro. Ah, vale. El dedo, pues el dedo es hacia arriba, entonces. Ah, pues entonces lo aceptamos, sí. Sí, sí, sí. Estoy totalmente a favor. Amigo Edu, estás a favor totalmente. Estoy a favor, más bien porque, bueno, como juego de Dragon Ball pierde un poco porque te quita las bases. Sí, claro. Pero como juego de lucha está bastante bien. Sí, sí, sí. ¿Tú te acuerdas, amigo Sergio? Sí, la verdad que sí. Me gustó. No sé, gráficamente parece un poquito tosco y tal, ¿no? Está como esos momentos en que la consola llega a su límite y lo quieren hacer también que lo hacen mal, ¿no? Sí, sí. Tiene cosas raras. Eso le pasaba mucho a Play 1, por ejemplo. ¿Sabes? Que sí. Cuando explota ya el nivel de Play 1, el frame rate va tan ralentizado y va tan chungo que empiezan a verse las cosas mal, pero se ven bien. Sí, es una cosa muy curiosa que le pasa a muchas consolas al final de su trayectoria. Y es eso, ¿no? Un poco, ¿no? Es como luego salió en Play 2, ¿no? Salió el Super Dragon Ball, ¿no? El Show Dragon Ball. Sí. No, pero no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, pero bueno, que me refiero que era un poco la diferencia que había, ¿no? Sí. Aquí no había split screen, en este, ¿sabes? Uh-huh. Era como un uno contra uno puro y duro. Además, lo más grande del Show Dragon Ball es que viene firmado ni más ni menos por un tío legendario como es Funamizu. Un tío legendario, de la industria del juego de lucha, famoso por Capcom, Street Fighter 2, y creo que no hace pero falta decir mucho más. Me refiero que es el que se sale un poco de la pauta. Totalmente, claro, totalmente. Es que de hecho yo creo que el Chao Dragon Ball no es respetado por no seguir las pautas Budokai. Exacto, a eso me refería. Y este, pues el Hyperdimension, para mí pasaba un poco lo mismo, ¿no? Claro. Que no tenía el split screen, y era como un versus, o sea, un uno contra uno total, un Street Fighter, ¿no? Sí, un juego de lucha. Sí. A mí me encanta. Es espectacular. Hyperdimension, sobre todo me gusta lo que vendría a ser el Son Gohan, el Mystic Gohan, me gusta Vegeto, me gusta Gotenks en tercera, me encanta ese Freezer, ese diseñaco, no sé, juego fantástico. Pero sí, pero ya te digo, vaya juegos, al final de Dragon Ball. A ver, juegos esperadísimos por todos, sobre todo en la zona de Cataluña estábamos todos que nos mordíamos las uñas. ¿Por qué es en el mercado de San Antonio como se vivía por allí por el año 94? Eso tú piensas que suena una locura, o sea, era el momento más álgido de Dragon Ball, era en el momento que cambiábamos fotocopias, o sea, era totalmente absurdo. Llegaban los mangas japoneses fotocopiados y allí todo el mundo hacía tráfico de fotocopias en el colegio, ahí en el mercado San Antonio. Fíjate que todo el mundo ha usado la palabra tráfico. Tráfico, es lo que te digo. Era un puro tráfico. Sí, era tráfico. Hostia, déjame esta de... Hostia, aquí, ¿qué pasa? Que sale Goku con el aro de Ángel. ¿Qué ha pasado? Y te volvías loco allí, claro. Ahí nadie sabía japonés. Claro, la gente decía, eso se lo han inventado. Eso lo ha hecho un tío de mi barrio. Sí, no, yo de verdad, la del Gotranks, pensando que era Goyeta, pero era Gotranks, ¿sabes? Eso a mí me marcó para siempre, ¿sabes? O esa de Goku en tercera, la primera vez que lo vimos, Edu, también fue en fotocopia. Uf, fue impresionante. Yo no me lo creía. No tiene cejas, no tiene cejas, ¿por qué? Porque eso es un error. Es primo de Gail. Ya está, no tiene más. No tiene cejas, porque... Luego, una cosa que se nos ha olvidado comentar, las revistas Kame, tío, eso sí que era mítico. Las revistas Kame, sí, sí. Madre mía. Y las Neko. Y las Neko también. Neko. Pero es que una se llamaba Kame, ¿sabes? Entonces ya ahí tenía mucho ganado, ¿sabes? Sí, no, sí, es verdad, claro, sí. Lo que iba. Sí, sí, y además no, le echaba morro, en Kame, quiero decir, si tenían que poner en portada a Goku siempre no había ningún problema. Claro, te lo ponía. Total, era el tema principal, el 90% de la revista. Sí, sí, totalmente. Pero ya te digo, en el mercado eso debía ser increíble, ¿no? Esos momentos en que llegan los juegos. Tú imagínate, allí era, bueno, lo típico, ahí la gente que lo conozca y los que no, pues en una esquina estaba el cambiar juegos, iba la gente con sus cartuchitos, iban cambiando y por aquí, y siempre había un domingo que aparecía el más fucker de todos. Uh-huh. Con un cartucho nuevo de Super Dragon Ball Z, y que es japonés, que decía, entonces se le abría un corro allí y se hacía un circo casi. Sí. El tío allí en medio se sentía el rey del universo en aquel momento. Claro, el tío se había gastado más de 20.000 pelas en ese cartucho, claro. El tío tenía que explotarlo. Pues es que yo sé de gente que se ha gastado 25.000 pelas en el Super Botón 2. Sí, no. En la época no era lo normal, ¿eh? Sí. Bueno, Tony, en el videoclub este que antes hacíamos mención, ¿vale? En Sarañola, estaba el 1. A 24 billetes, tío. 24.000 pelas, ¿eh? Y encima te lo ponían al lado de la pantalla donde estabas viendo el juego y el precio ahí, pim, ¿sabes? Sí. Es inalcanzable, lo estoy viendo ahí. Bueno, a mí no me toque. Es inalcanzable, pero luego al lado veías el Art of Fighting y decías, bueno... Qué bien, de Takara. No, el otro, el de Neo Geo, el de la caja grande, a precio de... Ah, más barato, ¿no? Sí, más barato, sí. 100.000 pelas, sí, también. ¿Takara esa versión? Qué grande. Bueno, entonces el mercado de San Antonio era algo maravilloso. Eso, para quien no lo sepa, amigos, es básicamente el centro de cambio de coleccionismo de toda Cataluña, podríamos decir, de toda Barcelona al menos. Domingo por la mañana, mañanas mágicas allí en Barcelona, en la Ronda San Antonio, en el mercado de San Antonio mítico, que ahora mismo no sé cómo estará con la reforma, pero vamos, yo creo está que... Está muy bonito. Sí, ya sí. A ver si vamos un domingo, sí, tío. Sí, sí, sí. Y podemos quedar con Cero Siza, además. Hombre, si vamos mira, a... pues sí. Digo, va a recordar viejos tiempos. Pues claro que sí, ¿sabes? Pues sí, sí, está muy bien. La verdad que yo creo que cualquier aficionado al ocio este que tenemos, tanto sea como cómics, como videojuegos y tal, conoce sobre el mercado San Antonio, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y el tema este de Dragon Ball, pues allí no fue menos. O sea, estaba... Aquello fue una auténtica locura. O sea, y tema de, y bueno, ya ha entrado el tema de PlayStation y tal, lo mismo. Yo me acuerdo que tú veías un CD por allí, un videojuego Dragon Ball, ¿sabes? Y decías, cuidado. Y a la gente ya como loca. Y, al abordaje. Al abordaje, total. Al abordaje. Siempre, total. Sí, sí, al abordaje siempre. Totalmente. Sí, sí, sí. Amigo Zero Seed, vamos a tocar un tema. Un tema abordajero. A ver, vamos a ver. ¿Cómo jugabas tú a Superbot Oden? Bueno, tú quieres que me confíes aquí delante de todo el mundo, ¿no? es que me parece un tema realmente interesante, ¿vale? Porque quiero decir, no era fácil en esa época, ¿sabes? O sea, no era fácil. Yo creo que en ese momento ir al abordaje. Sí, está claro. Era un logro. Sí. O sea, no estaba penado, era realmente ser un fucker. Sí, sí, exacto, es lo que te explicaba. Digo, bueno, la historia empieza, yo, como chaval que era, y sin trabajo, sin dinero y sin nada, ahorraba semanalmente lo que podía, de lo que no me gastaba, iba guardando mi dinerito. Hoy cumpleaños, ay, dame 1000 pesetillas, esto, lo otro, ¿no? Y estaba intentando reunir las 13-14 mil pesetas que costaba Super Boot Oden primero. Cuando lo logré conseguir, llegó un buen amigo mío y me dijo, ¿dónde vas a gastarte eso? Gástate 50 mil pesetas y te compras un Super Wheelcar. ¿Cómo un Super Wheelcar? Super Wheelcar, a ver, cuéntame. Sí, esto es un cacharro monstruoso que es casi el doble de gordo que una Super Nintendo, que se entra la boca del cartucho y tiene una disquetera, la más de maja. ¡Oh, qué bueno! Y a partir de ahí, pues... ¡No es bueno! ¡Es ilegal! No, pero que ya lo sé que no es... Pero que lo he vivido yo eso. ¡Al abordaje! ¡Al ataque! Adelante, pero sí, perdone. No, y eso, y bueno, después teníamos el traficante de turno, que se le pagaba una cuota mensual y el tío conectaba con las BBS holandesas y ahí hacía de falco total. Pero como, o sea, pero quiero decir, estamos hablando del año 94, 95. Imagínate, con modem a 12.000 iría, no creo que más. Sí, sí, a 12.000. Y el tío bajaba de BBS todos los juegos semanales, o sea, y nosotros nos juntábamos con cada semana 40, 50 juegos de Super Nintendo tranquilamente. Sí, sí, sí. Tranquilo, Zerolid, que ya prescrito, el delito ya... Sí, no, ya estoy... El delito es... Además, ahora tengo más de 100 cartuchos de Super Nintendo, o sea, yo creo que estoy salvado. Está salvado. No, sí, el delito está prescrito y es que además esto ya lo vemos como Disney vean Piratas del Caribe, ¿sabes qué decir? Piratas, qué buen rollo. No, los piratas eran malos, eran tío. Malos, tronco. O sea, ¿qué decir? Claro, eran los malos de la película. ¿Sabes? Y ahora vemos estas historias, las vemos realmente como Piratas del Caribe, ¿no? El sí, rollito sí. Ese, no, gástate 50.000 pelas. ¿Quién nos iba a decir, que de aquí a unos años íbamos a estar buscando los cartuchos como locos, ¿no? Madre mía. O sea, querías el juego, pero ahora lo que quieres es realmente tener el juego original, ¿no? Es que, yo creo que es una cosa que hemos comentado además mucho en el Club Vintage, y es que las ediciones japonesas de Super Nintendo son preciosas, son auténticas y pequeñas obras de arte, son preciosas. Y yo tengo los tres Super Boot Oden 1, 2, 3, el 3 me lo trajo mi amigo Cristian, ex Arcadia Gamer, seguro que lo recordaréis, de Japón hace 3 meses, y los tengo ahí los tres puestos, y es que queda precioso. Queda precioso, no tiene valor ninguno ese juego, ¿vale? Pero quiero decir, pero quedan preciosos los tres. Sí, sí. Y además, uno va firmado por Hironobu Kageyama. O sea, que ya te ya, digo entonces, más. Entonces ya, ¿qué más? Y dices, Tony, no canta Kageyama en sus juegos. Ya, da ya igual, lo sé. ¿Qué más da? No tenía otra cosa para que me pase, ¿vale? Está su espíritu. Está su espíritu ahí, por supuesto que sí. ¿Quién llevaba a Zero Seed? ¿Quién llevaba? Bueno, yo siempre he sido, más bien, casi siempre de Piccolo. Sí. Hombre. Es que Piccolo... Es que ya solo por cómo grita Maca, cosa sí, po... sí, exacto. Ya. Y eso de Goku coja Raditz y lo parto, me da igual. Sí. Goku toma por culo, está fuera, hombre. Pero es que es espectacular, ¿eh? Sí, cosa sí. Es realmente un ataque espectacular, es precioso. Sí, bueno, más que nada por la voz, ¿no? El sonido que tenía. La voz, pero es que también el tema de los dedos, ¿sabes? Qué bueno. O sea, cómo lo lanzas. La digitalización era buenísima. Sí, exacto, sí, sí. Yo creo que en aquel tiempo llegamos a tener los móviles estos que tenemos ahora y más de uno lo llevábamos como toro, seguro. Seguro. Sí, totalmente. De hecho, hoy Edu y yo hemos tenido el gusto de conocer... Bueno, ya la conocíamos. Ese juego de Banpresto de recreativa, oh, de Dragon Ball. El VR. No, bueno, el VR, madre de Dios. Vean vídeos en YouTube de ese juego. Es el precursor, ¿no?, de los Tenkaichi. Yo qué sé de qué es precursor, pero de nada bueno. Es un caos. Eso era Sega. Pero el caso es que el de Van Presto, el Dragon Ball Z2 de Van Presto, un juego de lucha de corte clásico en arcade que salió por allí por el año 94, si no me equivoco, como poco, 93, resulta que Piccolo lanza los Macancosa pues en el aire, ¿sabes? Dices, pero ¿cómo? ¿Cómo osas, Van Presto? ¿Sabes? O sea... Sí, Van Presto, tampoco le voy a pedir más. Hombre, Van Presto tiene buenas cosas, pero sí. Sí, sí, pero en este caso... Que me voy a Girona, Que estoy muy loco. No, pero sí, o sea, era muy curioso, ¿sabes? O sea, no respeta nada, unos shoryukens ahí del Goku haciendo Tatsumaki mientras hace shoryuken con dragones. Sí, haciendo... sí, no, además era el típico juego que decías, lo veías en la recreativa, yo lo llegaba a ver en recreativa, y decías, bueno, por fin tengo una versión mejor en mi casa. Sí. No tengo que echarle 5 duros. Totalmente, y es que la que era infame era la primera versión de este juego, eso sí que era infame. Madre mía, qué juego... Malo, tío. Pero malo, ¿eh? Sí. El segundo aún. Sí, los gráficos quizás estaba bastante bien, potable, pero es que el primero ni eso. No. Y además es que tenía bichos, ¿sabes? O sea, en el sentido de que, claro, Son Gohan en segunda, ¿no? Dice, guau, wow, cómo triunfa el Gohan en Super Saiyan 2. Pero es que cuando gana sonríe, dices, a ver. Sí, no cuadra. No está bien. Así que Piccolo, amigo, pero sí. Yo no sé vosotros, yo Son Gohan. Yo Vegeta. Vegeta. Yo, ¿cómo se llamaba este personaje? ¿Kujila se llamaba en la versión francesa? Sí, Bojack, ¿no? Bojack, sí, me encantaba. Sí. Es que esas tijeras que mandaban allí a Mulejos. Sí, estaba contento el Bojack, ¿eh? Sí. ¿Quién llevabas tú? Trunks. Bueno, ya lo sé. Hombre, Trunks, ¿quién? Si se quería poner el pelo como Trunks, pues está clarísimo. Trunks, claro. Sí, está clarísimo. Yo, otra cosa que no sabíamos y hemos descubierto hace relativamente poco, gracias a la realización de este guión, ha sido que realmente la Bojack y compañía, que estaban mal, tenían nombres random en la versión francesa, sí, Tara. Muy típico de los franceses. Sí, pero ¿sabes, Zerosif, que realmente las películas francesas no los llamaron así? No, bueno. Que fue random total a la hora de traducir el juego al francés. Madre, o sea, mía. El tío traductor dijo, a ver, Broly, pues... Tara. ¿A qué vendría eso de Tara? No lo sé, porque el juego no está tarado. Eso te iba a decir, a mí me recuerda eso de Tara, de los camiones. Digo, sí, sí, lo que pesa mucho. Sí, Tara, los tractores, y sí, totalmente. Pero ya os digo, no tenía, era un error tonto, además. Oye, raro, ya te digo, los franceses tienen mucha fijación por cambio de nombre de personajes, esas cosas. Sí. Hasta ese nivel ya, si los animes no lo habían cambiado. Totalmente. Pues amigo Zero Six, yo no sé si querrás concluir con alguna frase mítica, algo que te recuerda a Dragon Ball, algo, una descripción de este fenómeno bola de drag, en definitiva, aquí. Bueno, a mí Dragon Ball me lleva a años mejores en el tema del vicio, totalmente, y bueno, no sé, unos tiempos complicados, difíciles, o sea, cuando tú querías un truco, no había manera, o sea, te querías pasar un juego, te volvías loco. Creo que lo comentaba Sergio la semana pasada, con Another World, que aquí no había nada, o sea, tú te tenías que romper los cuernos una y otra vez. Me acuerdo en el primer Final Bout, con el modo historia, que te volvías loco para poder sacar, solo ver la escena de Satán, y era, o sea, absurda, eran 3 segundos, no era más. Y no sé, y bueno, me gustaría recordar sobre todo revistas como Consoles Plus, Super Play, la V-Jam japonesa, las Biblias en la época. Y bueno, y recordar la librería Catalonia, que era la distribuidora aquí en Barcelona. Catalonia, sí. Sí. Ahí a la de Corte Inglés. Y no sé, y poco más. La verdad es que ha sido un fenómeno, bueno, hasta el día de hoy, vamos, que todos recordamos con cariño. Poca gente creo que puede decir que no le gusta Dragon Ball. Hombre, que lo diga miente, básicamente. Sí, está claro. Básicamente miente. Y además, yo creo que estos juegos de Super Nintendo marcan el devenir de una saga que a partir de entonces, pues, iría bajando bastante en cuanto a calidad, ¿sabes? Ya no veríamos juegos tan mimados, quizás, de Dragon Ball, excepto rosas ocasiones, excepciones, perdón, que marcarían la... Que equivocarían la regla, ¿no? Pero yo qué sé, las siguientes versiones que veríamos, por ejemplo, Dragon Ball Z Legends en Saturn, creo que es pasable y poco más. Super Battle 32, chunguísimo. Sí, sí, no. Como el colega, el Shin Botoden. O ese sí que está bien. Ese es el único que, porque mantiene el espíritu. ¿Qué quiere decir pulgar abajo ahora? El sin botón de... Está bien, el sin botón. Con esos gráficos ahí de pasar de dibujo animado. Es increíble. Ay, por Dios. Ya discutiremos, ya. Vale. Discutiremos. Pero que no me vas a llevar la contraria, amigo Cristian, es Final Boat, que es infumable. Es la mejor intro que ha tenido un juego. Qué gran verdad, No tiene nada más. Yo creo que nunca una intro ha engañado tanto, ¿eh? Nunca, ¿sabes? Y además es que The Biggest Fight y lo no buscaba y llama. Es que madre mía, qué locura, chicos. En fin, amigo Zero Six, ha sido un auténtico placer tenerte. El placer es mío, como siempre. Esta semana por aquí, Zero Six de Wild Games, evidentemente, para quien no lo conozca, y de Pulpo Frito, evidentemente. Que a ver si invitamos un día al amigo Juan. Ahí estamos echándole una manilla. O como le llamo yo, Juanma. De gratis. Así que lo dicho, Zero Six, que muchas gracias por estar esta noche por aquí y esperamos tenerte prontito, ¿sabes? Muchas gracias, ojalá, a ver si me lo puedo montar alguna vez. Hombre, cojo vacaciones y me planto ahí. Hostia, no, eso sería increíble ya, ¿sabes? O sea, de verdad, y si vinieras y tal, lo podemos hablar para que hacerlo un sábado o un domingo, ¿sabes? Y lo grabamos aquí sin ningún problema, todo por ti, ¿sabes? Perfecto. Y aprovechamos y nos vamos al Mercado San Antonio, hombre. Ahí está, muy bien. Mira, allí hacer un poco el corsario, un poco. No creo que fuera una mala idea plantear un domingo así. No, estaría fantástico, la verdad. ¿Sabes? Así que ya lo hablaremos, ya. Pero sí, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y nada, un abrazo y suerte con los nuevos proyectos. Las buenas nuevas. Nuevos viejos. Venga. Un saludo a todos. Un abrazo. Hasta luego. Adiós. Pues bueno, chicos, ya para ir finalizando este programa que al final ha durado mucho más de lo que esperaba, pero creo que lo hemos disfrutado en cada segundo. Espero que vosotros que estáis ahí escuchando este programa también lo hayáis disfrutado, porque de verdad que le hemos puesto cariño, nos lo hemos pasado muy bien, además. Nostalgia pura. Nostalgia pura, sí, sí. Ha sido como un popurrí de datos de Dragon Ball, bola de drag, que lo hemos disfrutado mucho. Así que no sé si querréis decir alguna cosa más antes de irnos con los juegos que vendrán. Amigo Cristian, Super Botoden. El superbuto de nombre, pues lo que hemos dicho, increíble esa segunda parte y esa tercera parte que jugablemente era también muy buena, pero que parece que dio el bajo. No sí, venía cortico de contenido. Sí, era lo único malo que tenía. Sí, por supuesto. Amigo Sergio. Pues eso, meter el cartucho, ¿no? Y la pantalla en negro y escuchar. ¡Omino de banda, Juan! Eso era impresionante. En el primero también, ¿te acuerdas? Sí, no me acuerdo qué frase decía. No, en el primero decían algo, salía sí, sí, la... Sí, sí, sí, sí, también. Claro, también. Sí, ¡Hola, Goku! ¡Ah, claro! Sí. ¡Osh, hola, Goku! Sí. ¡Ah, guay, guay! ¿Sabes? Era yo un sello. Es verdad. Poner los cartuchos, la pantalla en negro y se te ponían los pelos como escarpias. Sí, ¿no? Sí. Y lo que te quedaba, ¿no? Porque... Sí, en el tercero era eso de... ¡Bellita! ¡Bellita! Sí. Y ese con tres dimensiones, ¿no? Lanzando el cameo. Sí, un poco grotesco, ¿no? Sí, bueno. La intención es lo que cuenta. Ahí está. Amigo Edu, Super Botoden. Pues Super Botoden, clásica saga de Dragon Ball, con su primera parte, su segunda, bueno. Segunda parte que es impresionante. Tercera parte que, bueno, jugablemente estaba muy bien, pero claro, primero un modo historia que no acababa porque la saga de Buu no estaba totalmente finalizada en anime. Ni empezada casi. Ni empezaba casi, los personajes tampoco llamaban mucho la atención. No, pues era un poco chungo, ¿no? El Trunks, Goten, pequeños, Adi Wits. Es que la saga de Buu tampoco se caracteriza por tener buenos personajes, sinceramente. Al principio no, Edu, pero es que yo creo que a ese juego le añades Piccolo, le añades Gotrunks, le añades Mystic Gohan, le añades un Buu importante, no el gordo, sino uno de los importantes. Sí, pero por ejemplo... Lo rematas. Piccolo por nostalgia, porque la saga de Buu, Piccolo... Hace más bien poco, es cierto. Pinta menos, por lo tanto sí, ahí sí. Ya no tendría ni gracia tener a Piccolo. Al Dragon Ball Z 3, le metes eso, le metes. Yo estos solo personajes. Veo falta Gotenks, Vegeto y Mystic Gohan. Sí, es que le metes esos tres personajes y ya tienes un muy buen juego y quitas ese Son Gohan que no va a ninguna parte. O sea, claro, es que para épocas es eso o quedarte sin Gohan. Claro, pero ponle otro traje, por ejemplo, no sé. Quiero decir, podrían haberle puesto el traje del Great Saiyan sin las parafernalias, ¿sabes? O sea, como sale en el torneo al final contra Kibito. Y además es que Kaioshin es un personaje horrible, joder. Claro, habla, pero... es que me cago en ¿qué la metes? Claro, ya. Es que ya. No tiene culpa, metes a Puy Puy. No. Al Yakon. No, a los Spopovich. Es que no puedes. Hombre, pues el Spopovich podrías haberlo metido, creo yo, ¿eh? Hombre, sí, yo creo que el Spopovich sí, al Yamu no, pero el Spopovich sí. Yo creo que Vidal podía haber entrado. Sí, ahí de sparring. De sparring total. Es que Spopovich no dejase en un sparring. También, Edu, pero está ya sabe volar y hace sus cosas. Y unea a la Vidal. ¿Sabes? Y además tienes un combate mítico ahí con Son Gohan que no se celebró nunca. Así que bueno, lo dicho. Hyperdimension fue la gota que faltaba ahí. Un buen juego, un buen elenco de personajes, pero ya se separaba un poco de la tónica de los Butoden. Pero no deja de ser un gran juego también. Por supuesto. Yo lo único que puedo decir de este juego es que me evoca la infancia, sobre todo, ¿no? Y además me evoca un momento en que parece que los juegos de anime, quizás, y digo quizás, estaban bastante más mimados a veces que cosas que vemos ahora. Porque claro, hay excepciones. Hay juegazos como, por ejemplo, los que firmaban Presto, esos Super Robot Tyson maravillosos. Esos Gundam que vemos en recreativa que son increíbles. Vemos excepciones como esos Jump Superstar que hemos visto en DS. Pero luego vemos un trato bastante churrero de distintos juegos de Blitz en PlayStation 2, PlayStation 3, no en DS, evidentemente con Treasure. Pero o Naruto también, hemos visto juegos bastante churreros, o de One Piece, de Dragon Ball, que tampoco se ha salvado, no, ¿sabes? Tanto. Y claro, parece que en este momento realmente salen juegos buenos, a pesar de que también hubieran verdaderas cosas bastante chungas, ¿no? Lo que pasa es que no sé yo si es por culpa ya de la cantidad increíble, inhumana de juegos que salen de cada serie anime. Porque claro, antes no salían tantos, porque una serie como Ranma quizá tenía 3 juegos y un de lucha y 2 RPGs, uh-huh, ¿vale? Pero calcular los juegos de Dragon Ball que han salido para Game Boy Advance, sí, ejemplo. Sí, ¿sabes? Sí, animal. Una animalada. Ojo, no estamos hablando de los juegos RPGs que salieron en Nintendo o Super Nintendo. No, no, evidentemente. ¿Vale? Lo estamos reservando porque tarde o temprano tendremos lugar para hablar de ello también en el Club Vintage. A mí lo que me ha hecho gracia es que esto que has dicho un momento de tiempos pasados fueran mejor. A ver, yo me alquilé el Hokuto no Ken 8 y lo sufrí en mis carnes. Claro, no, si es que ya te digo, o va a estar en un juego, sí, realmente también chungo, ¿sabes? Bueno, el Hokuto no Ken es que era algo especial. Sí, no, por supuesto, y es que a ver, sí, claro, bueno, han habido siempre juegos peores. Juegos, claro, no que he querido decir que no hubieran juegos malos entonces, ¿vale? Pero por ejemplo, los Tsubasa eran maravillosos, por decirte algo. Sí, ¿sabes? Había un juego, Slam Dunk es maravilloso también, otro auténtico juegazo. Os puedo decir muy buenos juegos de anime de la época que quizás ahora no encontramos en tantas cantidades, ¿sabes? Y eso es lo que me choca, ¿no? Que no paran de salir cada año su sesión de Bleach, su sesión de Naruto, su sesión de One Piece. Y al final no es gran cosa. Los Touch Bell de PlayStation 2 también los recuerdo como juegos bastante pobres. Sí, bueno, hubieron muchos también, si mal no me equivoco. Sí, los One Piece, que nunca he visto un juego de lucha de One Piece así un poco presentable. Después tenemos a aberraciones como el Don. Uh-huh. Eso es una aberración. Sí, increíble. Sí, totalmente una auténtica aberración esa mezcla entre Dragon Ball, One Piece y Naruto. Juego totalmente horrible y nada recomendable. Sí. Jump Superstar, si quieren mezclar cosas, váyanse al Jump Superstar. En fin, chicos, lo dicho, Dragon Ball Z, Bola de Drag, fue un fenómeno increíble, un fenómeno maravilloso, que evoca nostalgia y que nunca olvidaremos, tal como tampoco hemos olvidado estos Super Botoden. Así que ahí quedan, en el Club Vintage, en el Club de los Juegos de 5 Estrellas. Doble Dragon, chicos, beat'em up, leyenda auténtica de los recreativos y tecnos en general, una empresa que, como bien decíamos, marcó grandes hitos de los arcades, marcó grandes hitos en consola, pero que al final tuvo un desgraciado final que repasaremos, por supuesto, aquí en el Club Vintage. ¿Vale? Vamos a hablar de muchas cosas, de tecnos, vamos a hablar de Doble Dragon, vamos a hablar de Kunio-kun, vamos a hablar de ese maravilloso juego de Neo Geo que ahora mismo no recuerdo el nombre, amigo Edu, con diseños del tío de Fatal Fury. ¡Ah! No me acuerdo. ¿Kaiser? ¿Eh? ¡Wow, Kaiser! ¡Por supuesto! ¡Oh, qué maravilla! ¡Wow, Kaiser! El tío de Fatal Fury, supongo que te referirás a Obari. ¡Ajá! ¡Ese mismo! ¡Gracias, Obari, amigo Cristian! ¡Qué haría sin vosotros dos, joder! Sí, no me acuerdo. Siempre se me olvida. Y siempre estoy hablando de él. Es el mismo tío que hizo los diseños del Battle Arena Toshinden de la OVA o la peli o lo que sea. Y de Angel Blade, me parece, también. Creo que sí. ¿Angel Blade? No lo sé. Puede ser que sí. Sí. Y ¡wow, Kaiser tiene una serie de anime! No lo sabía, joder. ¡Qué maravilla! Lo que es el mundo, ¿eh? Lo que es el mundo. Sí. Lo que es el mundo. estoy francamente nostálgico con lo que viene a ser esas tres letras maravillosas que son S, N y K. No sé qué me pasa últimamente, y os lo digo de verdad, que no paro de repasar los grandes hitos de SNK en PlayStation 2 con los distintos recopilatorios que salieron en su día. Uh-huh. Y si hay algo, hay algo que me maravilla, aparte de este Art of Fighting que analizaremos, ese es un juego que creo que está olvidado de una manera terriblemente injusta y que merece quizás estar en un poco más alto en lo que vendría a ser el Olimpo del videojuego, ¿no? Y ese es Last Blade, amigo Edu. No entiendo el maltrato que se hace a ese juego. No lo entiendo. No sé, mira que es un juego que es increíble en todos los aspectos, o sea, musicalmente, gráficamente, en jugabilidad. Uh-huh. Pero no entiendo por qué no llegó a cuadrar la gente, no le llegó a... No sé, es una cosa muy extraña. Que aunque no hablaremos el día de Art of Fighting... Es de la época... Maravillosa de SNK. Maravillosa, en ese 1998, con ese King of Fighters 98, con ese Last Blade, Garou estaba a punto de salir. Metal Slug X. Uh-huh. ¿Cómo puede haber gente que ni siquiera lo conozca? Sí, no es la, ni cosa... la primera ni la segunda parte que diga. Sí, sí, madre sí. Mía. En todo caso, ya os digo, no hablaremos de ello el día de Ryu con Oken, el día de Art of Fighting. En el día de Art of Fighting repasaremos Art of Fighting, una obra maravillosa, pero ya tendremos tiempo de hablar de Last Blade en algún momento. En todo caso, chicos, Ryu con Oken, Art of Fighting, uno de los grandes juegos que han estado en la consola Neo Geo y que han estado, por supuesto, rondando por los distintos salones recreativos de todo nuestro país. Curioso que decidamos hablar de Contra, bueno, no tiene nada de curioso en realidad, pero decidimos hablar de Contra cuando Contra vuelve, como aquel que dice, ¿no? Con esa maravillosidad hecha por Arc System Works, amigo Edu. Efectivamente, Arc System Works y Konami haciendo ese Hard Corps, no Contra. Uh-huh. Hard Corps Under Pressing. ¿Qué juega? ¿Qué se queda sin palabras, el pobre. Se ha emocionado. Sí, sí, es que es maravilloso. ¿Lo habéis jugado ya? Sí, un poquito. Yo me bajo la demo. ¿Y qué tal, amigo Cristian? Me ha gustado mucho, sobre todo el tema de que haya cuatro personajes y uno lleva una espada. Oh, es que siempre. Aunque en la demo no es seleccionable, pero bueno. Pero ya se le ve. Strider. Pero me ha gustado. Fantástico. Strider. Strider en Contra. Vale, impresionante. Y Probotector hablaremos también, ¿no? Supongo. Por supuesto. Hombre, claro. Probotector, la versión de Mega Drive, ¿os acordáis? Que cambiaron el perro, pusieron un perro allí. Sí, no, el perro ya está. No, lo que no estaban eran los robots. El robot pequeñito, quería decir. Sí, sí, pero el robot también estaba. Lo que eran los dos, el hombre y la mujer, los cambiaron por robots. Por androides, sí. Sí. Ahí de gratis totalmente. Gratis. El perro. El perro, el lobo, el hombre lobo. Ese perro, ¿quién te iba a decir que se iba a girar, te iba a mirar ahí? ¿Eh? Sí. Famoso, ¿eh? A mí no me lo iba a decir nadie, desde luego. No me lo iba a decir nadie, amigo Edu. Qué dificultad. Oh, qué dificultad. Qué maravillosidad, no se hacen juegos para hombres ya. ¿No? No. Yo cojo, me voy al fango y escojo un Subaru Impreza azul con tipografía amarilla y salgo a correr a lo que vendría a ser uno de los arcades más míticos que se recuerdan de Sega. Hablamos, por supuesto, del rally más mítico de Sega Rally, por supuesto. Hablamos de la trayectoria, además, de una persona como es Tetsuya Mizuguchi. Un tipo increíble, un tipo digno de ser estudiado y un tipo que ha hecho grandes obras en la historia del videojuego y entre las que se cuenta la banda sonora de esta maravillosidad llamada Sega Rally. ¿Mizoguchi es el mismo de Red? ¡Hombre! ¡Hombre! Y en el Lumines. ¿El qué? Lumines. Ah, el de Lumines. Y Meteos. Y de esa bazofia llamada N3. N3, no es bazofia, es incomprendido. Ah, Cristian. Vale, incomprendido lo tuve 2 años. Por supuesto, no, o sea, hay grandes juegos de Mizuguchi. Mizuguchi es un gran pensador. Mizuguchi es una persona digna de ser estudiada, es una persona digna de ser invitada. Y por supuesto, Sega Rally es uno de esos astros que deben estar, sin duda, en el Club Vintage. ¡Nos vamos! Pues nos vamos, chicos, nos vamos y os tenemos que explicar una cosa. Esta semana que viene quizás tendréis unos pocos problemas a la hora de descargar el Club Vintage desde las distintas fuentes que existan, porque por desgracia o por cambios o por lo que sea, nos marchamos de la que ha sido nuestra casa desde que empezó el Club Vintage, nos marchamos de Wild Games. No sin antes, evidentemente, agradecer a todo el equipo humano de Wild Games, el que ha sido la ayuda que nos han dado durante todos estos meses y que nos ayudaron incluso a despegar en un piloto, el de Donkey Kong, que lo grabamos de ya del rollo de hecho allí en el Prat Radio, gracias a la inestimable ayuda de nuestro queridísimo amigo Miguel, o el Kio, como lo conoceréis vosotros. Muchas gracias de verdad a todos, lo que vendría a ser el equipo de Wild Games, a todo el equipo humano de Wild Games. Agradecer muy especialmente a Javi la presencia que tuvo en ese programa fantástico de Master System y Ocarina of Time, también a Alex, a Tachenko por esa fantástica llegada en Ocarina of Time, a nuestro amigo Zero Sith, evidentemente, por todas las veces que ha estado aquí, también a Miguel, por supuesto, por la versión de ese programa Super Mario Bros. 3, ese debut con el que contamos con su ayuda. De verdad, muchas gracias, Miguel. Y también, no se me puede olvidar, a mi hermanísimo Connie, en ese especial Terranigma codo a codo con Chache, en el que hicieron uno de los grandes programas que se recuerda del Club Vintage. Amigo Connie, muchas gracias, estés donde estés. Y te digo lo mismo que le dije a Samu, básicamente, y que le dije a Chache, que por suerte ya hemos arreglado con Chache. Es una desgracia, amigo Connie, es una desgracia que no estés en un micro o no estés en una mesa. Se te echa de menos, Connie, de verdad, muchísimo. Y espero que los caminos nos crucen de nuevo en alguna manera, en algún lugar, y podamos compartir lo que es una de nuestras pasiones, que es la radio. Así que, amigo Connie, un abrazo muy fuerte y eso, y que te vaya todo muy bien por allí, por Cangas. Chicos, nos vamos. Llegaremos en 2 semanitas con Doble Dragon. Así que lo dicho, nos iremos viendo durante este ritmo bisemanal, con la llegada de Arcadia Gamers, por culpa del horario que no nos permite estar cada semana como nos gustaría, pero os aseguro que será temporal. La temporada que viene, que por supuesto os adelanto desde ya, que habrá Club Vintage, creo que no hace falta que digamos nada más al respecto. No hace falta decir nada más. Seguro, no, el Club Vintage no acaba hasta que no se nos acabe la cuerda y tenemos pan a rato. Decir eso, que el Club Vintage seguirá y esperemos que para la temporada que viene pues volvamos al ritmo semanal. Lo que pasa es que ahora mismo, por suerte o por desgracia, no podemos afrontarlo como nos gustaría. Así que lo dicho, no es motivo de entristecerse, porque el Club Vintage, con este ritmo bisemanal, solo puede ganar en calidad. Solo puede ganar en calidad, porque tendremos mucho más tiempo para preparar esos programas que hacemos. Y ya os digo, no creo que sea una noticia mala, pero de verdad que intentaremos solucionarlo de cara a la temporada que viene. La buena noticia es que quedan 10 Club Vintage todavía hasta junio. Son unos cuantos al final, ¿sabes? Sí. Mientras queden juegos 5 estrellas, que los que pues habrá con Club Vintage, por supuesto, sí. Por supuesto que sí. Así que lo dicho, chicos, no os preocupéis. La gente que se ha preocupado porque parecía que podía acabar el Club Vintage gracias a la llegada de Arcadia, ni mucho menos, no es nuestra intención. Estamos totalmente orgullosos del cómo está yendo el Club Vintage. Está siendo además una experiencia para nosotros muy gratificante. Y ya os digo, no va a desaparecer el Club Vintage bajo ningún concepto, o sea que quitároslo de la cabeza porque vamos a estar comiendo la oreja durante mucho tiempo. Así que bueno, si queréis escuchar la semana que viene Arcadia Gamers, estaremos el viernes, si no me equivoco, de 9:30 a 11:30 en directo, comentando lo que vendría a ser la actualidad del videojuego con un tono humorístico, pero siempre, siempre, siempre informativo, basándonos sobre todo en la noticia, basándonos en la información, pero siempre, siempre, siempre con un tono humor cercano al oyente, con el que seguro que nos lo pasaremos muy bien. Así que lo dicho, chicos, nos vemos en dos semanitas con Doble Dragon, nos vemos la semana que viene si queréis en Arcadia Gamers, y nos iremos viendo dentro de poco la que será nuestra nueva casa, que aún no sabemos cuál es, pero ya encontraremos casita, no os preocupéis. Sí, mientras tanto, pues ya sabéis las vías para estamos descargarlo. En Facebook, estamos en Twitter, estamos también, por supuesto, en iTunes, en iVoox, estaremos también, de momento os daremos una URL provisional donde podréis descargar los programas. Y bueno, ya os digo, no os preocupéis porque dentro de poco tendremos nueva casita y desde ahí estaremos hablando y en contacto con vosotros, así que no os preocupéis. Sí. Amigo Sergio. Pues nada, que ha sido un placer aquí recordar esos cameames, esos macancos de macancos de a pos. Exacto. Y nada, y eso, pues que los juguéis y un abrazo, amigos. Hasta de aquí a dos semanas. Uh-huh. Amigo Cristian, buenas noches. Bueno, buenas noches, y que sepáis que yo soy el culpable de que los mandos de mi vecino acabaran estropeados por devolver el carne. Sí, claro. Al final siempre ganabas, ¿no? Sí, siempre ganaba. Cumpliste, sí, ya está. Hasta se compró Autofire. Cumpliste tu misión, amigo Cristian. Sí. Edu, buenas noches. Buenas noches, y que juegues a Dragon Ball. Si podéis ver la serie, no dudéis en hacerlo. Directa Visión, sí. Verla, porque es un clasicazo. Y está bien recordar estas cosas, hombre. Por supuesto que sí. Me recalco y subrayo cada palabra que ha dicho mi amigo Edu. Y decir que, bueno, que eso, que empieza una era emocionante para mucha gente y esperamos estar a la altura. Ya os digo, chicos, que de verdad que el Club Vintage le queda mucha cuerda y por eso no debéis temer bajo ningún concepto. Con esto me despido. Muchas gracias, amigos, por estar unas semanas más ahí y nos vemos prontito. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.